a 200 años de la independencia nacional y a 69 de la independencia económica en un ofrecimiento de la Unión Tranviarios Automotor desde 1919, trasladando a los argentinos. Esto es De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy. La memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro, ayer y hoy. ¿Cómo le va? Buenos días. Hace una hora, de acuerdo al horario de la Argentina, un neoyorquino, Donald John Trump, que nació el 14 de junio del 46, que tiene 70 años, hizo su discurso de consagración como el 45º presidente electo de los Estados Unidos. Ganó el loco Trump. Y a partir de allí, el mundo pareció recibir un cimbronazo, como si estuvieran esperando otra cosa, en un país donde no tiene, como decíamos ayer, ninguna importancia quién gane, porque en definitiva los presidentes son manejados por un establishment no visible del poder oculto. De cualquier forma, trataremos de analizar por qué ganó Trump. El primer llamado que recibe Trump tiene que ver con un llamado desde París. Y la llama Le Pen, la hija del constructor del pensamiento nacionalista francés, y le dice que lo felicitaba. La segunda felicitación la recibe de Rusia, de un ex hombre de la KGB, que obviamente trabajaron para que esto ocurriera a nivel internacional en contra de toda la otra movida que diríamos casi unilateralmente se efectuó en el mundo. Se devaluó el peso mexicano un 13%, está reunido en este momento el ministro de Economía de Japón con el gabinete porque se cayó estrepitosamente la bolsa en Tokio. Hubo un tembladerar en Corea del Sur, se reúne la presidenta con el comité de crisis, subió el dólar 4.5 puntos, pero todo esto pertenece al mundo de la especulación, pertenece a los timberos que aprovechan cualquiera sea las cosas para hacer su diferencia. Y en definitiva, los latinos que se sienten derrotados en la elección tienen que empezar a analizar un dato, a nuestro entender, clave. Clinton pierde porque se le instala en la sociedad el cartel de corrupta y además porque la gente no votaba a favor de Trump, votaba en contra de Hillary Clinton. El 70% de los norteamericanos que tenían derecho a votar no le gustaba a ninguno de los dos candidatos y fueron mayoritariamente a las urnas. Cuando Trump llamaba a que concurran a votar, la sensación que tenían todos los observadores era que era al revés, que cuanto más votaran iban a ganar los demócratas. Pero, por ejemplo, los negros no la votaron a Hillary. Y sí votaron masivamente las elecciones anteriores demócratas cuando tenían que votar a uno de su raza, como Obama. Y Estados Unidos pasa de un presidente negro, la primera vez que lo tiene, a un hombre absolutamente antisistema que viene de los negocios, que no tiene nada que ver con la política, y que a lo mejor sea el presidente justo en un momento donde Estados Unidos tiene un grave inconveniente a través de esta globalización que inventan los titiriteros, donde, por ejemplo, el estado de Detroit quebró como estado, dejó de fabricar autos, porque los asiáticos se cansaron de venderle automóviles a los Estados Unidos. O que China sea el principal tenedor de la deuda externa norteamericana. Y entonces, el loco Trump, levantando su condena a los negros, a los latinos, a los mexicanos, diciendo que le iba a poner presa a Hillary, etcétera, etcétera, etcétera, se transformó en el antisistema. Apenas se conoció que le sobraron 9 electores de los que tenía que tener, tiene 9 más, que por primera vez desde 1929 los demócratas ganaron todas las cámaras bajas, es decir, las cámaras de diputados de todos los estados, y tienen mayoría en las dos cámaras, en la de senadores y en la de representantes, o sea, los diputados. Y que paradójicamente, en su juventud, el que salió electo por la boleta republicana era demócrata, y la candidata de los demócratas en su juventud, en el secundario, militaba para los republicanos. Por lo cual las convicciones, como se dan cuenta, no tienen mucho que ver en aquel país. Y sí tiene que ver que el sistema dijo, vamos a ver, como con dos candidatos, una sospechada de corrupta, la familia Clinton en general, y el otro, que no es de la política, cualquiera de los dos que ganen, nosotros seguimos manejando el poder desde lo oculto sin ninguna mayor dificultad. Y es una derrota para Obama y para su mujer, que salieron a bancar a Clinton. Y mientras Trump decía que si perdía no iba a reconocer la elección, la que no habló y no reconoció fue Hillary, que después sí lo llamó por teléfono a Trump para decirle que lo felicitaba. Y mandó a su jefe de campaña, que apareció al mejor estilo de las películas norteamericanas, en su estilo exitista, felicitando a todos y demás, y diciéndole váyanse porque vamos a seguir contando y no sé cuánto, y sacó a la gente de encima en la sede de Nueva York, esencialmente una ciudad demócrata, y donde un nativo de Nueva York, de hijo de inmigrantes, casado con una inmigrante, hizo campaña exactamente en contra de los inmigrantes, una cosa notable. En este mamarracho, que se presenta como la gran democracia del mundo, lo cierto y lo real es que hubo fracasos absolutos y absurdos. Las cadenas que se jugaron por los demócratas, como la CNN y demás, no sabían ni qué decir. Y vale la pena destacar que perdió Hillary Clinton en la Florida, que era para ellos un reducto absolutamente ganable. ¿Y saben por qué perdió? Porque masivamente los cubanos votaron en contra de los demócratas por el acuerdo con Fidel Castro y la normalización de relaciones con Cuba. Porque los cubanos que están en la Florida viviendo son exiliados. Pertenecen, como se llama desde La Habana, al mundo de los gusanos. Pertenecen al mundo que se fue y financió a radios y a movimientos en contra de Fidel Castro durante toda su vida. Votaron en contra de lo que hizo el actual presidente norteamericano, es decir, entablar relaciones con Cuba, levantarle el bloqueo a Cuba. Por lo tanto, hispanos parlantes cubanos votaron masivamente a favor de Trump. el resto de los hispanos, con los mexicanos a la cabeza, hicieron campaña por los demócratas. Y fíjense ustedes qué detalle, también perdieron en Pensilvania los demócratas, que era el otro distrito que se daba por ganado. Y en Carolina del Norte, que era un distrito donde tenía que hacer un buen trabajo para darlo vuelta, el Partido Demócrata no ocurrió lo que ellos esperaban. Estado en el que Hillary Clinton le puso mucho esfuerzo, cerró su campaña precisamente, el último evento de su campaña fue aquí en Raleigh, en Carolina del Norte, porque sabía que si ganaba este estado le limitaba las posibilidades a Donald Trump para ganar, pero eso no sucedió. Y ahora, las primeras señales de peligro para Hillary Clinton aquí en Carolina del Norte es que este estado tiene una gran población de votantes negros, y esa comunidad no salió a votar por las primeras indicaciones en los números que salieron a votar cuando el candidato era Barack Obama en el 2012 y en el 2008. Pero una comunidad que sí votó, al parecer, en números más grandes que en otros años fueron los latinos. Y gran parte de eso fue los esfuerzos como los suyos, Matty Lazo Chadderton, que es una analista política demócrata con otras organizaciones, trató de movilizar a esta comunidad. Su reacción a los resultados en Carolina del Norte. Y claro, no alcanzó, no sirvió. Y no sirvió nada de lo que se hizo, porque la gente votaba en contra del sistema. Como cuando los franceses votaron por Le Pen, como cuando en España votaron por Ciudadanos o Podemos, cuando los británicos votaron por el Brit. Es decir, cuando se empezó a votar en contra de lo que hay. Y entonces, a partir de esto, lo que queda muy en claro, lo que queda satisfecho el observador objetivo, es cuando se pone a analizar que lo que la gente está repudiando son los sistemas de gobierno. Y cuando en el mundo se repudian los sistemas de gobierno imperantes, porque la gente está disconforme con todo lo que pasa. Así como para esta fecha, en el 89, se cayó el muro de Berlín, y se terminó con el comunismo, haciéndole creer a la gente que por teléfono se tiraba un muro y demostrándole allí que todo era parte de los titiriteros. Hoy, el capitalismo en decadencia necesitaba que ganara un loco como Trump, que viene del mundo de los negocios, y que todo lo que dijo en su discurso, ya lo vamos a escuchar, fue que va a ser una gran obra pública para volver al sueño americano. Y hay datos que son trascendentes para analizar, y tiene que ver con algunas cosas realmente notables que han pasado, porque cuando uno se pone a pensar que estamos parados frente a lo impensado por la gran mayoría, y cuando la gran mayoría pensaba que era más fácil que ganara Clinton que Trump, la cosa terminó al revés. Entonces van a decir, y la democracia, la verdad que funciona, etcétera, etcétera. Miren, el 20 de enero va a asumir Trump después de 8 años de Obama. Hace 8 años atrás, ¿ustedes imaginaban un presidente negro en Estados Unidos? No, ¿no es cierto? ¿Ahora imaginaban un loco salido de la nada, de la empresa? No, ¿no? Bueno, pasó. Y los negros no votaron por Hillary Clinton. Es decir, no le hicieron caso al llamado de sangre de Obama. Pero además de esto, ¿en qué se basó la campaña? En denuncias, en calumnias, en acusaciones. Fue una campaña muy sucia, nadie hablaba de otra cosa que no fuera de esto. Entonces Hillary Clinton, que se suponía que era la más democrática, lo mandó a su jefe de campaña y ella no le habló a su gente, porque entre otras cosas, el loco Trump había dicho que si era presidente le iba a poner presa. Era presa. Hablaba como si hubieran ganado el jefe de campaña en un tono triunfalista, la gente aplaudía. Esto era el centro, el epicentro de la donde estaba trabajando el Partido Demócrata, y simplemente los mandó a dormir. La gente empezó a irse, y los que más razonaron, los que más se dieron cuenta, eran por lo general los latinos que estaban allí, que se pusieron a llorar. Se dieron cuenta de que lo que estaban haciendo era decir, váyanse en la casa, que estamos contando, pero que ya era irreversible el triunfo de los republicanos. Y entonces, la pregunta es, los propios republicanos lo ninguneaban. Los políticos de raza decían, Trump es un payaso. No puede ganar. Nos va a hacer quedar muy mal. ¿Por qué no nos votamos en contra? Y finalmente, el pueblo norteamericano, que como ustedes habrán apreciado, no votan un día domingo. Y esto tiene una vieja tradición, porque antiguamente, cuando se empezó a votar por primera vez, al principio de los Estados Unidos, como es un país tan grande, entonces para la gente que le daban dos días de tolerancia del domingo a la gente del interior para que llegara, del interior de la República, a los lugares de votación, y entonces ya quedó establecido que el martes era el día de vencimiento, y por lo tanto ahora se vota cualquier día y se vota en definitiva un día martes como sinónimo, un día laboral. O sea, la gente va a trabajar y después va a votar. Bueno, gana Trump. Y la gente decía, ¿qué va a decir ahora el loco Trump en su discurso? Estaban eufóricos los republicanos de decir, vamos a hacer el muro, meterá preso a Clinton, a tal punto que en la calle ya se comenzaba, ya la puso presa, ya la fue a buscar, como chiste, pero como anticipo de lo que podía llegar a pasar. E inmediatamente uno hace una relación de ideas, ¿no? Cuando Cristina no quiso entregar ni la banda ni el bastón, bueno, Hillary no le quiso hablar a su gente, lo mandó al jefe de campaña, que ustedes escucharon, parecía que hubiera ganado la elección. Y luego le toca el turno al loco Trump. Y esto decía hace aproximadamente una hora y algo, el ahora electo presidente de los Estados Unidos, que tiene en vilo al mundo. Thank you very much. Muchas gracias. recibir una llamada de la secretaria Clinton. Nos felicitó a nosotros por nuestra victoria y la felicité y a su familia por una campaña muy, muy peleada, peleó muy duro. Hillary ha trabajado muy duro durante mucho tiempo y le debemos una gran deuda de gratitud por su servicio a nuestro país. Y lo digo sinceramente, ahora es tiempo de que Estados Unidos cierre sus heridas de división. Tenemos que unirnos para todos los republicanos y demócratas e independientes por toda esta nación. Les digo, es hora de que nos unamos como un pueblo unido. Es hora. Me comprometo a todos los ciudadanos de esta tierra que seré presidente para todos los estadounidenses. Y esto es tan importante para mí. Para aquellos que escogieron no respaldarme en el pasado, que hubo algunas cuantas personas, les estoy hablando a ustedes para su guía, su ayuda, para que podamos trabajar conjuntamente y unificar nuestro gran país. Como lo he dicho desde el comienzo, la nuestra no fue una campaña, sino más bien una increíble y un gran movimiento formado de millones de hombres y mujeres trabajadores que aman a su país y quieren un mejor futuro para ellos y para sus familias. Es un movimiento que tiene estadounidenses de todas las razas, de todas las religiones, de todas las creencias, que quieren y esperan que nuestro gobierno sirva al pueblo y sirvan al pueblo. Eso es lo que va a hacer este gobierno. Trabajando juntos, vamos a iniciar la labor urgente de reconstruir nuestra nación y renovar el sueño americano. He pasado toda mi vida en los negocios, viendo el potencial, los proyectos en todo el mundo. Ahora eso es lo que quiero hacer para nuestro país. Tremendous potential. Tremendo potencial. He llegado a conocer también nuestro país. Tiene un tremendo potencial. Va a ser maravilloso. Cada estadounidense va a tener la oportunidad de llevar a cabo su pleno potencial. Los hombres y mujeres olvidados ya no van a ser olvidados. We are going to fix our inner cities. Vamos a mejorar nuestros cascos urbanos, reconstruir nuestros puentes, aeropuertos, escuelas, hospitales. Vamos a reconstruir nuestra infraestructura, que se convertirá de paso. No tendrá parangón. Y vamos a poner a millones de nuestra gente a trabajar cuando hagamos esa construcción también. Finalmente, vamos a cuidar de nuestros grandes veteranos. He llegado a conocer a tantos, han sido tan leales en este viaje de 18 meses. El tiempo que he pasado con ellos durante esta campaña ha sido dentro de mis honores más importantes. Los veteranos son personas increíbles. Vamos a asumir un proyecto de crecimiento y de renovación nacional. Vamos a traer los talentos de nuestra gente y vamos a convocar a los más brillantes para el beneficio de todos. Eso es lo que va a ocurrir. Tenemos un gran plan económico. Vamos a duplicar nuestro crecimiento y vamos a tener la economía más fuerte de cualquier lugar en el mundo. Al mismo tiempo, nos vamos a llevar bien con todas las naciones que estén dispuestas a llevarse bien con nosotros. Vamos a tener grandes relaciones. Esperamos tener grandes relaciones. Ningún sueño será grande, ningún desafío será muy grande. Nada que queramos para nuestro futuro está lejos de que lo podamos conseguir. Estados Unidos solo buscará lo mejor. Debemos recuperar el destino de nuestro país y soñar en grande y ser atrevidos. Tenemos que hacerlo. Vamos a soñar cosas para nuestra nación, cosas hermosas y exitosas una vez más. Quiero decir a la comunidad internacional que si bien vamos a poner primero los intereses de nuestro país, vamos a lidiar justamente con todos, con todos los pueblos y todas las otras naciones. Vamos a buscar terreno común, no hostilidad, asociaciones, no conflicto. Y ahora quisiera tomar este momento para agradecer a algunas de las personas que realmente me ayudaron en lo que llaman esta noche. Muy, muy histórica victoria. Primero agradecer a mis padres, que sé que me están viendo hoy, en este momento. Grandes personas. I've learned so much from them. Aprendí tanto de ellos. Fueron maravillosos. Yo tuve padres fantásticos. También quiero agradecer a mis hermanas, Marianne y Elizabeth, que están aquí con nosotros esta noche. ¿Y dónde están? Están por aquí en algún lugar. Son muy tímidas. Y mi hermano Robert, mi gran amigo. ¿Dónde está Robert? My brother Robert. Mi hermano Robert. And they should all be on the stage, but y todos deberían estar aquí en el escenario, pero está bien. And also my late brother. Y también mi hermano Fred. Era un tipo fantástico. Una familia fantástica. Tuve mucha suerte. Grandes hermanos, hermanas. Padres increíbles. A Melania. A Don. And Ivanka. Ivanka. Eric and Tiffany, y Tiffany and Baron, y Baron. I love you and I thank you. Los amo y les agradezco, y especialmente por soportar todas esas horas. Esto fue muy duro. Esto fue duro. This political stuff is nasty. Esto político es grosero y duro. Y quiero agradecer a mi familia. Gracias a todos. Gracias. Y Lara, un trabajo increíble. Increíble. Vanessa, gracias. Muchas gracias. Un gran grupo. Ustedes me han dado respaldo increíble. Y les voy a decir que contamos de un grupo grande. Nos dicen que tenemos poco personal, pero miren todas las personas que tenemos. Miren a todas estas personas. Y Kellyanne, Trudy, Rudy, and David, Steve, David. We have got tremendously talented people up here. Tenemos un grupo tremendamente talentoso y ha sido muy especial. Quiero dar unas gracias muy especiales a nuestro exalcalde Rudy Giuliani, quien ha sido increíble. Increíble. Viajó con nosotros y fue a reuniones. Rudy never changes. Rudy nunca cambia. ¿Dónde está Rudy? Governor Chris Christie, folks. El gobernador Chris Christie también fue increíble. Thank you, Chris. Gracias, Chris. El primer hombre, el primer senador, el primer político de envergadura, déjeme decirles, es muy respetado en Washington porque es inteligente. El senador Jeff Sessions. ¿Dónde está Jeff? Un hombre fantástico, otro hombre fantástico, un duro competidor. No fue fácil. ¿Quién es? ¿Es el alcalde que apareció? Rudy. Rudy se puso a pie. Another great man who has been otro gran hombre que ha estado, que ha sido un gran amigo. Y les digo, llegué a conocerlo. como un contendiente. Negotiating to go against those Democrats. Dr. Ben Carson. El doctor Ben Carson. ¿Dónde está Ben? ¿Dónde está Ben? And by the way, Mike Huckabee is in some place. Y Mike Huckabee está por aquí. Y él también es fantástico. Mike and his family, Sarah. Mike y su familia, Sara. Muchas gracias. Mike Flynn. El general Mike Flynn. Where is Mike? ¿Dónde está Mike? And General Kellogg. Y el general Kellogg. Over 200 tenemos más de 200 generales y almirantes que han estado con nosotros en la campaña. Y personas especiales. Ha sido un honor. Tuvimos 22 personas con medallas de honor. Una persona muy especial que creyó en mí. Y oigo informes de que yo no me estaba llevando bien. Nunca he tenido un mal momento con esta persona. Es una estrella increíble. ¿Cómo lo adivinaste? Déjame decirle de Ryan. Y lo he dicho. Y he dicho esto, Ryan. Y lo sé. Me miren a todas estas personas. Ryan es una superestrella, pero le dije, no te puede llamar superestrella a menos que ganemos. Porque no te puede llamar superestrella. Si viniéramos de segundo lugar, no tendría ese busto de bronce en la pista de Belmont, pero Ryan realmente es una estrella y es la persona más trabajadora y de cierta forma, Rice, ¿dónde estás, Rice? Sube acá. Oh boy, oh boy. It's about time you did this, Rice. Ya es hora de que lo hicieras esto, Rice. Di algunas palabras. Di algo. Damas y caballeros, el próximo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Gracias, ha sido un gran honor. Amazing guy. Un tipo sorprendente. Our partnership with the Army. Nuestra asociación con el Comité Nacional Republicano fue tan importante y fuimos exitosos. Así que tengo que decirle, llegué a conocer personas increíbles. La gente del servicio secreto. They're tough and they're smart. Son duros y son inteligentes. Y son muy buenos y no quiero meterme en problemas con ellos, se los digo, y cuando quiero estar con un grupo de ellos y me hacen regresar, pero son fantásticos, así que quiero agradecer al servicio secreto. Law enforcement in New York. Y a las autoridades de aquí de Nueva York, estos spectacular people. Estas son personas espectaculares, algunas veces que no son bien valoradas, pero nosotros lo valoramos. Sabemos cómo les va. Así que ha sido lo que llaman un evento histórico, pero para que sea realmente histórico, tenemos que hacer un gran trabajo. Y les prometo que no los voy a decepcionar. Vamos a hacer un gran trabajo. Vamos a hacer un... Forward to being your president. Estoy muy emocionado de ser su próximo presidente y espero que al final de 2 años o 3 años o 4 años o tal vez incluso 8 años, you will say so many of you worked. Ustedes dirán, ustedes trabajaron tanto por nosotros. Ustedes dirán que eso fue algo que se sintieron orgullosos de hacerlo. Muchas gracias. Y solo puedo decirles que si bien la campaña ya terminó, nuestro trabajo en este movimiento recién realmente comienza. Vamos a trabajar inmediatamente para el pueblo estadounidense y vamos a hacer un trabajo que esperemos ustedes se van a sentir tan orgullosos de su presidente, tan orgullosos. Una vez más, es un honor, es una noche sorprendente. Yo amo a este país. Gracias, muchas gracias. Gracias a Mike Pence. será el presidente 45 de los Estados Unidos. Esto pasaba a las 5 de la mañana hora argentina, hace de esto una hora y media, una hora 36 minutos, y Malcorra, que hasta hace unas horas se había jugado públicamente por los demócratas, ya envió su primer cable de felicitación al presidente electo de los Estados Unidos, aunque todavía no haya sido electo, sino nominado, digamos, pero le sobran 9 electores, sobre la mayoría necesaria de 270, tiene 279. Y por otro lado, habrá que ver el comportamiento final de varias cosas que están pendientes. Macri se había jugado abiertamente a favor de los demócratas, error por consejo de Malcorra, se había jugado además a favor de una salida por el Pacífico, el pacto del Pacífico con Trump se cae, porque Trump lo primero que va a hacer es obstruir la presencia china en Estados Unidos, habida cuenta que el voto de los empleados metalúrgicos que se habían quedado sin trabajo, de los empleados en general, los trabajadores, obreros en general, que de las fábricas y empresas norteamericanas, sobre todo de automotores, que se habían quedado prácticamente afuera, Detroit, repito, como decíamos hoy temprano, quebró un estado, nunca se vio en la historia de Norteamérica, un estado quebró, que eran los fabricantes de automóviles, por la importación de autos. El cierre hacia el oriente de la economía va a producir seguramente otra clase de choques. Mientras tanto, los rusos, que se vienen armando y rearmando desde hace rato, tienen con Putin un hombre que pertenece a la inteligencia, viene de la vieja inteligencia soviética, de la KGB. Por lo cual, Putin sabía que si Trump era presidente, le era mucho más fácil a los rusos avanzar en proyectos internacionales de tomar espacios físicos en cualquier parte del mundo, porque se iba a meter mucho menos, calcula él, que el intervencionismo que ha tenido hasta este momento con otras administraciones más políticas ese país. Los mexicanos, que están alarmados por el triunfo del loco Trump, tienen además que entender y que saber que el hecho más importante que se ha establecido es que los anglosajones y los blancos han ganado la batalla, a tal punto, y esto es así, que cuando se hacía el trabajo por Estado se decía voto por raza. Ustedes saben que los hispanos somos considerados en Estados Unidos una raza, los hispanos parlantes. Entonces decían, raza hispana, votó el 6%, raza negra, 3%, raza asiática, 3%. Los blancos, que son los anglosajones, tanto por ciento. Ese porcentaje del anglosajón, es decir, del British, es decir, de el que niega a la inmigración, está en contra de los musulmanes, en contra de los negros, en contra de los latinos, en contra de los asiáticos, pero no quieren hacer los trabajos que hacen los latinos, no fabrican lo que les venden los asiáticos, no tienen la militancia de fe que tienen los musulmanes, y están en un choque de civilización. Por lo tanto, hay un debate muy profundo en la sociedad norteamericana, donde no tengan ninguna duda que a partir de ahora comienza otra etapa, y no le extrañe a ustedes que el Partido Demócrata vea fragmentarse, vea aparecer otras nuevas fuerzas y vea que aparezcan otras cosas, los que lo más progresistas rompan y digan que Hillary era una candidata de la derecha y que no podía ser votada. Bueno, van a escuchar y van a leer y van a ver cosas absolutamente impensadas. Pero lo cierto y lo real es que después de 8 años de administración demócrata han logrado los republicanos, con el loco Trump, algo que no ocurría desde 1929. Es decir, el triunfo en la mayoría de los estados, en las cámaras bajas de todo el país, y en las dos cámaras tener mayoría. Por lo cual, el presidente de los Estados Unidos, que además tiene capacidad para poner miembros de la Corte Suprema, también le corresponderá a los republicanos poner miembros de la Corte Suprema. Así que todo el poder en Estados Unidos cambia. El poder político, el poder legislativo, el poder judicial, pero no los titiriteros, que es el poder de los bancos, el poder del mundo de los negocios, que Trump conoce muy bien. Y que Trump, cuando empezó a trabajar y a ganar la interna del Partido Republicano, cuando venían los candidatos a tocarle el timbre para pedirle dinero como empresario para las campañas, él le fue conociendo los precios de cada uno de los políticos. Cuando se decidió participar en la interna republicana, sabía cuánto costaba la voluntad de cada uno, porque él antes había sobornado. Él antes había sido parte de los sobornadores en un país donde los empresarios sostienen la política y compran voluntades. El mundo capitalista, al igual que el mundo comunista, se ponen en un estado de emergencia y de debate abierto. En el medio de este debate aparece la figura del Papa criticando esta malversación que se hace con el ser humano, escuchando a los oprimidos y pidiendo una mejor distribución de las riquezas en el mundo. Por si no nos acordamos, el Papa es argentino, toma mate amargo, nació en Flores, es hincha de San Lorenzo y es peronista. Te vencís ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Te vencís ayer y hoy, la memoria del futuro. Te vencís ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Te vencís ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. Está presentando La Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. 20 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Hay presagios de lluvia para la jornada de hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Se completó la fecha del fútbol. Vamos a la información, Rodolfo. Con un empate entre Atlético Tucumán y Unión de Santa Fe, se completó la fecha 9. Fue 1-1 en Tucumán. Ganaba el equipo local con gol de Fernando Sampedri en la primera etapa. En la segunda lo empató Bruno Pitón para Unión. Gestión Mario Ishii. Trabajo, dedicación y esfuerzo para que los paseños vivan mejor. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. En la hora 6:44 minutos en todo el país, el cielo está cubierto en Buenos Aires, trenes subterráneos y premetro funcionan dentro del diagrama normal. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. ¿Qué está pasando en la Argentina de fuera de Buenos Aires, Cecilia? Bueno, afirmó el gobernador de Santa Fe que ninguna provincia está en condiciones de pagar el bono de fin de año. Miguel Lifchitz afirmó que es necesario que la nación salga en respaldo de aquellas provincias que ni siquiera llegan al básico de lo acordado. En La Pampa solo se presentó un oferente para el voto electrónico. Se trata de la empresa que desde hace tiempo promociona el gobernador salteño Urtubey, que ofreció 1.700 millones de pesos, un monto menor que establecía el pliego de 2 millones y medio de pesos. En Córdoba analizan impedir que condenados por violencia de género sean empleados municipales. En Oncativo se estudia primero modificar el estatuto del empleado público y segundo que ninguno que haya sido condenado por delito pueda trabajar o ingresar a las tareas municipales. En hablamos de Santa Cruz y digo, con baja afluencia de afiliados, el Frente para la Victoria se quedó con las elecciones internas del Partido Justicialista local. El peronismo ortodoxo santacruceño descree de los resultados y señala que si bien conformarán un frente, las diferencias entre ambos sectores son abismales. Y finalmente en Formosa quedaron en libertad por falta de mérito el chofer y el responsable del cargamento de zapachitos que transportaba una gran cantidad de droga. El abogado defensor, ¿sabes?, que dijo que ambos quedaron en libertad porque la causa no hay elementos suficientes y directos que los involucren. Carrera de chef profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. Títulos oficiales. En el discurso triunfalista de Trump, se mostró equilibrado, dijo que iba a tener relaciones con todos los países del mundo, ponderó a los veteranos de guerra, a los servicios secretos, a los generales y almirantes, y dijo contar con 200 de ellos que trabajaron en la campaña. Por lo cual, por un lado dice que va a haber relaciones por todas partes, pero por el otro lado dice, vayan preparándose porque yo tengo a los muchachos que tiran tiro al lado mío. Esto es Ayer y Hoy. Con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y hoy. Además hay algo que es trascendente. Lo único que como ocurrencia fue la obra pública. Dijo que se iban a construir muchas obras públicas y con eso se iba a producir mano de obra. Va a dar ocupación. Y es indudable que los negros no quisieron votar por el candidato, la candidata demócrata. No creo que hayan votado por el republicano. Para mí, directamente no han ido a votar porque hay porcentaje muy bajo, 3% en los estados, cuando con Obama votaban mucho más. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Sin excepción, todos los gobiernos hispanos parlantes quedaron pedaleando en el desierto porque todos querían que ganara la candidata demócrata. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Y las cadenas periodísticas argentinas parecía que estaban eligiendo efectivamente al presidente del mundo, le dieron y se ocuparon todo el tiempo de la elección norteamericana, en un país donde se vota de las maneras más insólitas. Por ejemplo, en Nueva York no hace falta presentar documento, uno va a la mesa y dice, soy fulano de tal, entonces dice, pase, le entregan una especie de carpetita donde se pone una boleta, esa boleta va a ser escaneada por una máquina, después eso va a la computadora, y no le dan nada, le dan simplemente una especie de escarapela con la Estatua de la Libertad, como que significa que usted se la pone en el pecho y dice, ya voté. Eso es todo lo que le dan para saber que usted votó. Por eso Trump decía que iba a haber trampa, que podía haber fraude, etcétera, etcétera. En otros estados pueden votar todos, estén o no inscriptos, en la mayoría hay que inscribirse previamente. En otros piden documentos, pero sin fotografía, puede ser cualquier cosa, la tarjeta de crédito. En otros piden documentos con foto, se vota con anticipación, en otros se vota hasta el último momento, tienen 6 usos horarios, un carnaval. Por lo tanto, nadie sabe concretamente qué pasó. Lo que se puso en evidencia es que hubo mucha demora con las máquinas electrónicas que estaban fatigadas. Y como en la Argentina se está queriendo poner el voto electrónico, y el voto electrónico ha sido denunciado en varios países, que puede ser manejado como fraudulento, acuérdense ustedes que los dirigentes y invitados, diputados, senadores que fueron invitados allá, algo van a decir ahora en torno a este proyecto que tiene el Poder Ejecutivo, que quiere sí o sí impulsar el voto electrónico. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Diego Carbone, ¿quién es el loco Trump? El Donald Trump, el flamante presidente de los Estados Unidos de América. Su nombre completo es Donald Jump Trump. Nació en el barrio de Queens, en Nueva York, el 14 de junio de 1946, empresario político, personalidad de la televisión, empresario y escritor estadounidense, candidato electo del Partido Republicano a la presidencia de Estados Unidos en las elecciones presidenciales de 2016. Fue uno de los 5 hijos de Mary Annie McLeod y de Fred Trump, que se casaron en 1936. Su hermano mayor, Fred, murió en el 61 a los 43 años. Su madre era una inmigrante escocesa nacida en la isla de Lewis, en el norte de las Hébridas exteriores. Y sus abuelos paternos eran inmigrantes alemanes. Su abuelo paterno, Frederick Trump, que su verdadero nombre cuando llegó a Estados Unidos era Friedrich Drumpf, se cambió el nombre en Estados Unidos y luego de Alemania viajó a Estados Unidos en 1865, donde adquirió la nacionalidad en 1892. Se casó con la abuela de Donald, Elizabeth Quist de Castaf, con quien tuvo 3 hijos, y mientras vivía en Jamaica State fue al Castaf con quien al colegio de Kew Forest School en Forest King, en Queens, junto a algunos de sus hermanos. A los 13 años, Donald, tras tener problemas de conducta que lo llevaron a su salida de la escuela, sus padres lo enviaron a la Academia Militar de Nueva York. Fue a la Universidad de Fordham en el Bronx durante 2 años, pero como no le gustaba el lugar, se pasó a la Escuela de Negocios Wharton en la Universidad de Pensilvania porque tenía uno de los pocos programas de estudio dedicados al sector inmobiliario. Se graduó en 1968 con el grado de bachiller en Ciencias de Economía y Antropología. Es presidente de la Trump Organization y fundador de la empresa y hotel de juegos de azar Trump Entertainment Resorts, que ahora es propiedad de Carl Icahn. Trump es una celebridad de la televisión y, entre otras cosas, fue el presentador del reality show El Aprendiz de la NBC desde el 2004 al 2015. Su padre, empresario inmobiliario de Nueva York, tenía una compañía que se llamaba Elizabeth Trump e Hijo, y allí trabajó Donald mientras estudiaba en la Escuela de Negocios en Wharton en la Universidad de Pensilvania. En el 86 se unió oficialmente a la Sociedad del Padre, que controló desde 1971, cuando la renombró Trump Organization. En los años 1990 la empresa entró en bancarrota comercial, pero a la década siguiente se recuperó y le reportó una fortuna de varios miles de millones de dólares. Su campaña para obtener la candidatura republicana a la Casa Blanca para las elecciones que finalizaron ayer estuvo caracterizada desde un inicio por una gran atención mediática a nivel nacional e internacional debido a la sucesión de declaraciones polémicas por parte de Trump. Sus propuestas más repetidas fueron la construcción de un muro a lo largo de la frontera con México y una política dura contra la inmigración ilegal, además de una prohibición temporal a la entrada de los musulmanes a Estados Unidos. En lo económico, aboga por modificar la política comercial del país y fortalecer la producción nacional en detrimento de las importaciones y es uno de los primeros proyectos que todavía en la universidad fue la rehabilitación del complejo de apartamentos de Swifton Villas en Cincinnati, en el estado de Ohio, que su padre había comprado por $5,700,000 en el 62. Los Tran participaron en el proyecto con una inversión de $500,000. En dos años, el complejo de 1.200 unidades, con un 66% de desocupación, pasó a estar completamente habitado. En 1972 lo vendió por $6,700,000. En el 71 se instaló en Manhattan y participó en los grandes proyectos inmobiliarios y usó una arquitectura vistosa para ganar reconocimiento con el público. Hizo planes para adquirir y desarrollar el Penn Central por $60,000,000. Luego, con la ayuda de una deducción fiscal de 40 años del gobierno de Nueva York, sacó de la bancarrota al Hotel Commodore del Grand Hyatt y creó la Trump Organization. La ciudad de Nueva York tenía planeado construir el centro de convenciones Jakub Kaczewicz en una propiedad para la que Trump tenía una opción de compra. Este cálculo hizo que su compañía habría podido terminar el proyecto por $110,000,000, pero la ciudad le rechazó la oferta. En 1968 adquirió la Taj Mahal Casino en una transacción con Merwin Griff y los Resorts Internacional. Esa expansión, tanto personal como comercial, aumentó su deuda considerablemente. En 1969, las malas decisiones comerciales lo hicieron llegar a la cesación de pagos. Trump financió la construcción de un tercer casino, también llamado Taj Mahal, con bonos basura, y aunque reforzó sus negocios con préstamos adicionales y pospuso el pago de los intereses, hacia 1991 la creciente deuda lo llevó a la bancarrota comercial y cerca de lo personal. Los bancos y los propietarios de bonos perdieron millones de dólares, pero optaron por reestructurar la deuda para evitar perder más dinero y en la corte cediendo el 50% de la propiedad de sus acciones a los propietarios originales de los bonos. Trump logró cambiar y bajar las tasas de intereses de los préstamos y en poco más de tiempo cancelar la deuda. A finales de los 90 su situación financiera mejoró. En el 2001 terminó el Trump World Tower, un edificio residencial de 72 pisos cerca de las Naciones Unidas, y también construyó el Trump Place en un desarrollo inmobiliario con varias unidades a lo largo del río Hudson. Trump tiene propiedades en la Trump International Hotel and Tower, un edificio de 44 pisos de uso mixto como hotel y condominio en Columbus Circle, y tiene varios cientos de miles de metros cuadrados en Manhattan. Ha desarrollado varios proyectos inmobiliarios y además tiene hoteles en distintos lugares de Estados Unidos, en Chicago, en Toronto y también en Tampa. Mientras tanto, desarrolló la Trump Towers Atlanta One en un mercado de vivienda que tiene el segundo mayor inventario de este tipo de propiedades sin vender. Es un misterio cómo sobrevive haciendo estos tipos de inversiones, pierde toda su fortuna y vuelve a nacer de las cenizas como el ave fénix. En la actualidad se calcula que su fortuna es de $700,000,000,000 y de esa cantidad, $3,300,000,000 corresponden a negocios de licencias de bienes raíces, marcas y desarrollos basados en marcas que llevan su nombre, y su fortuna se calcula que todos los emprendimientos que tienen superan los 3.500 millones de dólares. Donald Trump, este extraño millonario que pierde fortunas y vuelve a resurgir de las cenizas, es el nuevo presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Es la hora 7, noticias. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. La canciller argentina Malcorra felicitó por Twitter en las redes sociales al presidente electo de los Estados Unidos, apurándose a los efectos de quedar bien parada luego de que dos días antes había jugado a fondo a favor de la mujer que perdió. En la reunión en el Senado, Pratt Day dijo que la inflación del 2017 puede llegar al 16%. Pese a los pronósticos de lluvia, alumbra Febo en Buenos Aires. El pronóstico dice que tendremos cielo parcialmente nublado a nublado con probabilidad de chaparrones y tormentas, vientos moderados a leves del este rotando al oeste, máxima para hoy 25 grados. El loco Trump ganó las elecciones en los Estados Unidos y se conmocionaron las bolsas del mundo. El Dow Jones a futuro perdió 800 puntos. Se cayó la bolsa en Tokio y se reunió de emergencia el gabinete económico en Corea del Sur. En la Antártida Argentina, para un país bioceánico y bicontinental, 8 grados bajo cero. Cielo cubierto, parcialmente nublado, ventiscas, vientos regulares del sudoeste, con ráfagas fuertes, visibilidad regular a mala, la máxima 6 bajo cero para un país bioceánico y bicontinental. Los cubanos en Florida le dieron el triunfo a Trump, votaron en contra del acuerdo de los demócratas con Fidel Castro y con su hermano Raúl. En la Antártida Argentina, el pronóstico que indica que tendremos 6 bajo cero como temperatura máxima podría variar porque hay fuertes vientos. A partir de hoy, el mundo económico vivirá expectativas diversas porque ya se hizo una especie de remate en las bolsas. Tratando de colocar títulos, cayó el dólar y subió el oro. En Puerto Argentino, capital de las Malvinas y Redenta, 6 grados. La máxima llegará a 11, cielo nublado, probabilidad de lluvias. Vientos muy fuertes a fuertes del sector oeste con ráfagas en poder del pirata inglés. El gobierno informó ante la reacción de algunos sobre las cifras que se dieron a conocer sobre desaparecidos, que estas cifras no son del macrismo, sino que las construyó el kirchnerismo y que lo único que se hizo ahora es darlas a publicidad. El ministro de Derechos Humanos, Claudio Ayud, aseguró que el estudio que generó polémica se hizo en el año 2013. Además, contó que ayer llamó a Estela de Carlotto para explicarle el tema. El registro unificado de víctimas del terrorismo de Estado, que depende del Ministerio de Justicia, precisó que durante la última dictadura militar hubo al menos 6.348 víctimas de desapariciones forzosas y referente a los derechos humanos, le explicó el secretario de Derechos Humanos a la abuela, a la jefa de las abuelas de Plaza de Mayo, que no eran datos inventados por este gobierno, sino que simplemente reflejaba lo que había hecho su antecesor en el cargo y el gobierno kirchnerista. 5 minutos pasan de la hora 7, el deporte por Belgrano. Se completó la fecha 9 del torneo de Primera División con un empate en Tucumán entre Atlético y Unión de Santa Fe. Igualaron 1-1 en el primer tiempo a los 41 minutos Fernando Sampedri para el equipo tucumano. Empató a los 25 del segundo Bruno Pitón para Unión. En total en la fecha, 25 goles, 15 locales, 10 visitantes. Ganaron como locales 7 equipos, 2 como visitantes, hubo 6 empates. En la tabla de posiciones, los primeros puestos para Estudiantes de La Plata, que es el puntero y el único invicto, tiene 23 puntos. Boca, San Lorenzo y Ñuble 18, Racing y Colón 17, River Independiente 16, Talleres de Córdoba 14 en los puestos principales. Peores promedios para descenso, hasta ahora los 4 señalados para descender: Atlético Rafaela 0.918, Sarmiento de Junín 0.965, Temperley 1 de promedio, Olimpo de Bahía Blanca 1.054, después están Arsenal con 1.121, Huracán 1.127, Vélez 1.135 y Quilmes 1.148. Entre los goleadores está al frente Sebastián Driussi de River, que tiene 7, Marcos Acuña de Racing, Javier Ayoví de Godoy Cruz de Mendoza, Carlos Luna de Tigre, Cristian Menéndez de Atlético Tucumán, Cristian Pavón y Darío Benedetto, los dos de Boca, Santiago Silva de Banfield, tienen 5 goles cada uno. La próxima fecha, que es la décima, tiene por lo menos los días para su disputa. Después de la fecha FIFA de este fin de semana, se reanudará el campeonato. En realidad, el domingo 13 ya hay un partido, tiene horario y árbitro. A las 16, Vélez Arfield va a recibir a Defensa y Justicia, partido que va a ser dirigido por Fernando Echenique. Luego, la fecha continúa el viernes 18 con Arsenal Banfield, aquí faltan los horarios todavía. Sábado 19 se prevé que jueguen Godoy Cruz de Mendoza con Tigre, Lanús con Atlético Tucumán, Unión de Santa Fe con Temperley, Estudiantes de La Plata con Colón y Huracán con Racing. El domingo 20, Quilmes con Aldosivi de Mar del Plata, Belgrano de Córdoba, Sarmiento de Junín, Boca con Rosario Central, el clásico Independiente San Lorenzo, Ñuble con River y el Atlético Rafaela con Talleres de Córdoba. Para el lunes 21, cerrando la fecha, Olimpo de Bahía Blanca, Gimnasia Grima La Plata y Patronato de Paraná, San Martín de San Juan. El ministro de Transporte, Dietrich, determinó la creación de un registro de pasajeros, por lo cual a partir del año próximo se deberá viajar con documento de identidad en cualquier micro de larga distancia y deberá coincidir el nombre de la persona que viaja con el boleto que se compró, que serán ahora nominados en forma personal. Se hace para el control del narcotráfico y también para que se eviten que viajen personas indeseables en los micros de larga distancia. Aeroparque y aeropuerto Jorge Newbery funcionan con normalidad. En la autopista La Plata-Buenos Aires no hay demoras y tampoco hay en Gaona y General Paz. La Panamericana, un poco más denso el tránsito. Desde la ciudad de Buenos Aires para el mundo que está enterado de que el loco Trump será a partir de enero el presidente yanqui. Ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. En la hora 7, 9 minutos, 20 grados 2, los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900. 4313-8575. 4313-8577. ¿Quién está? Hola, buenos días. ¿Quién es? Soy Jorge Rial, DNI 10.702.297, y soy el Mesías. Prometí volver y lo hice. Estoy listo para gobernar la nueva nación argentina. El gobierno y los medios de información están ocultando mi llegada. Tengo un video en YouTube de 8 minutos titulado Un hombre y su estrella, donde explico a vuelo de pájaro cómo es esta vida en este mundo físico. Y también mi proyecto para la nueva nación argentina que pinté en mi muro de Facebook. Los invito a ver mi video y leer mi proyecto. Y si es de su agrado, lo invito a darle difusión. yo, la nación argentina y por ende la humanidad toda se lo reconocerá. Muchas gracias. ¿Quién está? Buen día, Miguel Ángel. Habla Luis de Montegrande. ¿Se acuerda que yo hace más o menos un mes dije que ganaba este triunfo, no sé cómo es, por el motivo de que no podía haber más de dos gobiernos consecutivos de un mismo partido? Históricamente se había dado eso. ¿Se recuerda usted, no? No, pero no importa. Ajá, y había más o menos 15 o 20 puntos de diferencia, ¿no? Pero el sentido común dice eso, y dice también que es lo mismo, gane quien gane, porque el patrón de ellos ya tiene el programa armado para cualquiera de los dos. No, eso no tenga duda. Así que preocuparse por eso. No, sí, puede no, estar... yo creo que no hay que preocuparse, sino que hay que ocuparse de las cosas propias, claro, y de uno. Ahora los mexicanos se están dando cuenta que no se tienen que ocupar tanto del vecino, sino de ellos mismos, ¿no? Pero lógico, eso es un palo para el presidente mexicano, que no quiere el muro, y porque ¿qué hace con los pobres y con los desocupados? Hasta ahora cruzaban todo para allá, hay ilegales y cualquier cantidad, millones de mexicanos hay. Esto va a ser bueno, que no dejen entrar. Mire, a los yo latinos. Si fuera presidente de México, buscaría la forma de que regresen todos los mexicanos, a ver quién hace las tareas que hacen los mexicanos en Estados Unidos. Sí, sí, pero si le dan las tareas para hacer, porque no hay. Esto pasa como en la Argentina. Si usted dice a los paraguayos y bolivianos que se vayan, no hay albañiles. Y sí, claro, ¿no? Sí, pero... No, yo digo esto porque es importante reconocer estas cosas, porque claro, hay tareas que la gente de los países no quiere hacer que hacen de otros países, ¿no? O que de pronto el personal de servicio en Estados Unidos que es ecuatoriano. Sí, a Estados Unidos le sirven los ilegales también, porque es mano de obra barata. Por eso hay tantos millones de ilegales. Por el motivo es ese, es el gran negocio. La mano de obra barata. Sí, claro. Chao. Como pasa acá también. Macanudo, chao. ¿Quién está? Buen día, Miguel Ángel. Buen día a todos. Vicente de Bursaco. Hoy es el santo de la ciudad de Buenos Aires. Creo que fue designado y por milagro fue sorteado tres veces a ver quién iba a ser el patrono, el que iba a proteger, el santo que iba a proteger la ciudad de Buenos Aires. ¿Y qué santo es? San Martín de Tours. Fue un obispo de Francia allá por el año 300. Mucha caridad tenía con los pobres, un obispo muy santo, que el padre lo encaminó hacia la vida militar, pero un día cuando iba con su caballo en el camino vio un mendigo muerto de hambre y de frío, y saca su espada y le da la mitad de su capa al mendigo, ¿no? Friolento, y inmediatamente Jesús le aparece y dice, es a bueno, mí que me abrigaste. Hasta luego. Adiós. ¿Quién está? Hola, hable. Sí, Jorge de Matanza. Me gustaría saber cómo va a resolver el gobierno el desfasaje que tenemos los jubilados respecto a la inflación, que ellos mismos reconocen que es muy alta, si la va a empezar a compensar con ese bonito que no sirve para nada. Y... Hasta ahora me parece que eso está dando vueltas todavía. Y ni eso siquiera, así que estamos... Sí, hablando de jubilados, mire, tengo un correo por aquí, lo estoy buscando. Aquí está, la señora María Teresa Arbia me escribe diciendo que ella viaja por el ferrocarril Mitre y que los jubilados no pagan el boleto, pero ayer se enteró que solamente los que no tienen la mínima... Claro, y que le estaban exigiendo el último recibo y o algún documento que demuestre que ganaba la mínima. Qué delincuente. Me parece que están un poco errados los muchachos del ferrocarril. ¿Cómo le van a exigir a la gente que lleve el último recibo para viajar en tren gratis? Yo creo que o los jubilados pagan o los jubilados están exentos. Ahora, si el jubilado gana la mínima o gana la máxima o gana la del medio, exacto, es jubilado. Exacto. Yo digo, ¿cómo tenemos que tener el certificado de indigente para poder... Pero ¿qué país de loco? Qué increíble. Y no podíamos todos los días comprar comestibles y remedios y todos los días tenemos un aumento. Porque no es que uno lo imagine o invente. Pueden ir tranquilamente cualquiera y verificarlo. Porque es terrible, los laboratorios no tienen ningún impedimento de seguir aumentando todo. Todos los meses hay aumento de los remedios. Los jubilados que tienen gran parte de su sueldo dispuesto para comprar remedios, por una cuestión de edad, encima tienen que tener, en el caso, como dice bien esta señora, que es muy largo, no lo voy a leer, porque habla de los problemas, dice, cuando se corta la energía eléctrica y no anda el ramal, dice, a mí no me devuelven la plata si yo uso la SUBE, bueno, hace toda una serie de análisis, ¿no? Exactamente, la verdad que le agradezco mucho la difusión, porque realmente hay gente que hay cosas que quedan en el aire y los que dicen defender a los jubilados se defienden, pero muy tibiamente, no pasa nada. Y este gobierno evidentemente no tiene futuro para nosotros, por lo menos, pero creo que ni para el país tampoco, porque no veo proyecto de ningún. Si está escuchando algún jubilado que viaje por alguna vía férrea que no sea el Mitre, que nos llame para ver en qué condiciones viaja y si son iguales, ¿no? Bueno, pero lo saludo. Gracias, hasta luego. ¿Quién está? Miguel Ángel, la actriz y periodista Estela Fabrici. Hoy martes 8 nos rompieron el 7 y no ganó el presidente Trump, sino que perdió Hillary Clinton clítoris en la campaña patética de insultos y agravios. Y el mismo presidente Trump electo ya dijo que puede seguir hasta 8 años. Un beso grande para todos, chau, y bueno, chau. Una lástima para todos los latinoamericanos, los latinoparlantes. Un beso. ¿Quién está? Juan de Leñalda, Renzi. Esto de que ganó Trump, Renzi, y bueno, y el otro de que Macri había ido a Nueva York, ahí o fue un día que hicieron un acto de campaña ahí de Hillary, que fue él, a apoyar, bueno, a ellos, y era que perdió a la que él apoyaba, a Hillary. Y esto era que, ¿habrá algo contra Argentina o no de Renzi? No. ¿Va a quedar? No, él ahora lo que va a hacer seguramente es alinearse con Trump. Además, no creo que a Macri le moleste mucho alinearse con Trump. Y de Renzi, y toda esta, esto que hay en Argentina, que, por ejemplo, por decir, nombrar uno, Walmart, lo que es supermercado yankee, y esto, el otro General Motors, también yankee, que hay acá en Argentina, ¿vendrán más esa empresa de acá Argentina o...? Yo creo que ahora lo que va a ocurrir es que va a haber más proteccionismo. Por ejemplo, sí, se habían levantado algunas barreras para vender limón. Nosotros tenemos una competencia en el limón con Estados Unidos, que somos productores a nivel mundial, entre ellos y nosotros, limón de Tucumán. Bueno, sí, no creo que eso después tenga mucha vigencia, no vamos a tener problemas. Tenemos competencia con la miel, vamos a tener problemas. Es decir, va a haber proteccionismo para los productos norteamericanos, va a ser una política de protección, entre comillas, del sueño americano. Pero eso es irrepetible y yo creo que está demostrando que la gente votó para aferrarse y evitar la decadencia, pero la decadencia es profunda en Estados Unidos. Sí, y Renzi, y lo que es con respecto a del Papa, en la campaña, ¿quién lo fue a ver más? Obama lo fue a ver al Papa, ¿Trump lo fue a ver de Renzi o no? No, pero Trump todavía ni se enteró que está el Papa, que es argentino. Trump está en otra cosa. Trump va a empezar a vivir a partir de enero un mundo diferente al que vivió hasta ahora, que es el mundo donde van a ir un día y le van a decir, mire, tiene que firmar esto porque el mundo es así. Ya de hecho le han dicho que en el discurso tranquilizaron los mercados y salió a decir eso porque evidentemente había un cimbronazo en todas las bolsas, ¿no? Sí, y yo, bueno, el último, que baja están bajando, bajó la bolsa, dice, de Asia, y de lo que eso ha pegado eso, México. Esos son los especuladores de la timba financiera que aprovechan cualquier excusa para ganar plata. Nuestro peso de Renzi, ahora que ganó él, que ganó Trump, ¿cómo quedará para usted? También esto que estamos, dice que bajan todas las bolsas, que bajó el peso mexicano, también pusieron recién. Sí, ¿qué pasa? Nuestra plata se va a también devalorizar, de Renzi. No, yo creo que lo que va a pasar ahora, acá bajó el dólar, pero lo que yo creo que va a pasar es que cuando Trump asuma y tome 3-4 medidas, el dólar se va a fortificar y va a ser al revés, va a volver a tener un valor superior al que tiene hoy a nivel mundial. Gracias, Renzi. Adiós. ¿Quién está? Hola, buen día, ¿me escucha? Yo sí, ¿usted? ¿Qué tal? Buen ¿Usted día. Me escucha? ¿Usted me escucha a mí? Sí, ahora lo escucho. No, pero te digo, ¿usted me escucha a mí habitualmente? Sí. ¿O se escucha usted solo que se levanta con bronca y dice, voy a llamar a la radio? No. Levántese contento, que la vida es linda. Recién vengo. Bueno, qué sé yo, mire, ya estoy viendo que dicen que ganan acá, ya siempre se fijan afuera lo que pasa. No, lo tenemos que preocupar por lo que hacemos nosotros. No, es eso lo que no entiendo, si no nos cambian la vida. Y porque nos venden todo el tiempo que se eligió al presidente del mundo y la gente cree que de verdad eligió algo y no lo eligieron, lo pusieron. Mire, es más, con el asunto de los limones, si yo por soldar casco de camiones conozco mucho, generalmente no se exporta limón a Estados Unidos, ¿sí? Y siempre no, termina, el producto termina muy... Somos el primer productor mundial de limones junto con Estados Unidos. Sí, pero no exportamos a Estados Unidos. No, no, a Estados Unidos no, somos la competencia de Estados Unidos. Entonces, hay, ahora le habían levantado la barrera en Estados Unidos porque éramos la competencia, igual que la miel. Sí. Nosotros le vendemos a otras partes del mundo, y obviamente. Bueno, cuando los camiones van a Brasil, al mercado de con limones los hacen volver la mitad y podridos. Los tienen 4 o 5 días en la aduana, ¿sí? Y cuando los camiones, por ejemplo, cruzan Uruguay a Uruguay con limones, pasa lo mismo. Y en Chile pasa lo mismo. Lo hacen, los camiones lo bombean 3 o 4 días y mandan la mitad a la mercadería. Y pagaron el cuarto, nada más que la cuarta parte de la carga, ¿sí? Fijémonos para adentro, alguna vez nos tenemos que cerrar. Los saludo. Chao. 7:21, 20 grados 2. ¿Quién está? Habla Juan de Brazategui, mi ángel. El tema de ayer fue cómo se hace para salir. Yo digo que primero, en lo inmediato, rechazar las mentiras como forma de gobierno. El 51% votó por la salida. Pero mire, si hubiéramos hecho eso durante 12 años, qué distinto viviríamos, ¿no? ¿Cómo? Si hubiéramos hecho eso de rechazar las mentiras durante 12 años, qué distinto viviríamos. Sí, está bien, pero hay que hacerlo. Falta elegir el sistema político entre liberalismo o lo nacional y popular. Antes de elegir candidato, vas a hacerlo por los programas. Segundo, nombrar una constituyente para reformar la constitución. Pero Juan, pero nadie le importa los programas. La gente ya no tiene más ideología. La gente vota por bronca, por descarte, porque uno es jugador de fútbol y es candidato, porque el otro es actor. La selección que se hace en el mundo, no en la Argentina, en el mundo, pasa por otros lados, pasa por las redes sociales, pasa por otras cosas. La ideología quedó congelada y por eso nos va como nos va. Y claro, porque los candidatos se van después hacen... Pero si ninguno da garantía de nada. No, si uno no hay... vota uno que dice que es blanco y termina siendo amarillo, otro vota un amarillo y termina siendo negro, qué sé yo. Bueno, eso es algo que hay que modificarlo, si no, no vamos a salir nunca. Claro, ¿y cómo lo hacemos? Por decreto no se puede hacer, ¿eh? Es un tema cultural. Habría que hacer un gran movimiento nacional. Ah, yo estoy de acuerdo con eso. ¿Eh? Estoy de acuerdo. Hacer la reforma política. Sí, la reforma política, ya se lo dije 20 veces, sí. No lo van a hacer porque la tienen que hacer los que se benefician, entonces no la van a hacer nunca. Ah, bueno. O sea, eso se podía haber hecho en el 2001 cuando estábamos a punto de caramelo para la crisis, ¿no? O en una situación similar, cuando la gente vuelva a decir que se vayan todos, entonces será el momento de una reforma. Pero por ahora, los que tienen que reformar no van a reformar nada, porque ellos se benefician todo el tiempo. No tenemos solución. Sí, solución hay siempre. Siempre hay esperanza para cambiar. No, pero le quiero decir, para que no nos confundamos, que los que deben hacer la reforma, sí, que son los legisladores, no la van a hacer porque ellos viven beneficiándose. Ahora, yo digo una cosa. ¿Usted se siente representado por la Cámara de Diputados? ¿Cómo? ¿Se siente representado por la Cámara de Diputados? Sí. ¿Sí? Yo sí. No. Es lo que tenemos, uno de cada pueblo. Ahora, a ver, si me representan en mi idea, y ya más complicado, ¿no? Pero digo, que representan a los ciudadanos, sí, si somos eso. ¿Cómo representar a los ciudadanos si usted vota uno? No, pero y después bueno, pero por eso es que somos eso. Frente. Es que somos eso, Juan. Somos eso. Votamos una cosa, pensamos otra, hacemos otra. Es que la sociedad. Ahora, que si usted me dice si me siento representado, sí, me siento representado. Si me representan bien, no, eso es otra cosa. La representatividad significa si está representando lo que la sociedad es. Eso. Y representa lo que la sociedad es. Sí, cómo no. No salen de un repollo, salen de la sociedad. Sí, bueno, pero el sistema de ¿cómo se llama? De elección. De cumplimiento de su mandato no es el adecuado. Si usted me pregunta qué me gusta, mire, a mí me gustaría que hubiera internos en los partidos donde votaran nada más que los afiliados. Claro. Me gustaría que esas internas fueran limpias. Claro. Me gustaría que no haya trampa con los padrones. Me gustaría muchas cosas que en la Argentina no ocurren. Yo pude participar en toda mi vida, y ya estoy más cerca del arpa que de la guitarra, una sola vez en una elección limpia en el justicialismo, la que le ganó Menem Dualde a Cafiero de la Sota. Una sola vez, ¿eh? Todas las demás tuvieron trampa. Claro, pues yo le, la otra vez le había propuesto que se nombraran 10 eminencias o gente confiable para cada uno, 10. ¿Y quién la dice? Usted y 10 de Víctor Hugo Morales para hacer. Pero, ¿cómo voy a nombrar un extranjero para que opine sobre el argentino? No, empecemos por nombrar argentino. No, para dirigirlo nada más. No, ¿para dirigir qué? ¿Un partido de fútbol? Sí, bueno. Hasta luego. Hasta luego, gracias. 7 de la mañana, 26 minutos, 20 grados 2. Voy a poner un uruguayo a opinar sobre los problemas argentinos. ¿Quién está? Eduardo Latino, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Mirá, cuando uno va a un banco a cobrar una plata por ventanilla, el cajero le paga y uno no cuenta la plata delante de él. Cuando sale se da cuenta de que le pagó de menos, pero ya es tarde. No puedo ir a reclamar, ya pasó. Ayer y hoy, a las 6 de la mañana, cuando escuché tu editorial referente a un amplio conocimiento de las elecciones en Estados Unidos, cosa que comparto totalmente y agradezco, porque descubriste ciertos misterios que están fuera del alcance de la gente normal, así se enteraron un poco de cosas que existen, porque es el poder oculto. Yo me preparaba ayer para entrar en tu programa, porque te iba a dar mi pronóstico, que era de que ganaba Trump. Y te iba a decir por qué lo pensaba. Pero me jugó una muy mala pasada porque me descompensé en el acto y me tuvieron que llevar de urgencia al médico cardiólogo que me trata, porque no podía, no solamente hablar, estaba en peligro de muerte. Yo quería decirte ayer por qué yo pronosticaba que iba a ganar Trump, cosa que era en contra de todos los medios, de la opinión pública mundial y todo lo que vos querés. Porque yo le expliqué hace 3 días a mi señora, le dije, mirá, va a ganar Trump por esto y por esto. A ella que no le interesa la política, y mucho menos la política internacional, le expliqué cómo era el sistema de política interior de los Estados Unidos. Los Estados Unidos tiene 2 partidos mayoritarios, los republicanos y los demócratas. Como acá le dije como ejemplo, los radicales y los peronistas. Los demócratas serían las palomas, los azules. Los republicanos serían el águila de cabeza blanca de Estados Unidos, o sea, el rojo. Un republicano a muerte fue John Wayne. Esta gente que tiene un nacionalismo muy, muy, muy grande, que son conservadores, el Ku Klux Klan, esta gente siempre fue la parte dura de la política norteamericana. Yo no me quedo con ninguno de los dos, para mí saber la opinión que tengo de ellos. Así que de los 2 candidatos que se presentaban, había una ventaja de opinión muy grande para Hillary Clinton. Y el estúpido de nuestro presidente fue a hacer un apoyo virtual a los demócratas, sin pensar que lo que él tenía que haber hecho antes de apoyar a un gobierno de otro país, apoyar al gobierno argentino que tenía que estar, mostrando su interés por mejorar este país. Ahora, cuando yo le dije así a mi señora, que yo no te puedo ahora pasarle el teléfono a ella para que corrobore lo que te estoy diciendo, porque sabemos muy bien que la esposa no puede opinar ni a favor, declarar a favor o en contra de su marido. Pero la cosa estaba acá. Entonces le dije, mirá, por la historia, de toda la historia de Estados Unidos, política interna, ellos siempre tuvieron la alternancia, y ahí está el detalle. Porque un periodo demócrata lo sucedía un periodo republicano. Un periodo republicano lo sucedía un partido demócrata. Ellos llevaban ya más de 6 años de un partido demócrata que había agotado todas las cosas que pensó y dijo. El pueblo tenía problemas muy grandes, lo hay, por eso ganó Trump, y porque además el poder mundial sabe muy bien que el candidato era este. Por eso, otra cosa que me llamó la atención poderosamente fue la guerra que se le hizo a este hombre. Yo pensé, digo, ¿por qué? ¿Sabes por qué? ¿Sabes? Bueno, ese fue el principal error de la campaña de los demócratas, porque hablaban todo el tiempo de Trump. Claro. Así cuando se le ocurrió a Néstor Kirchner inventar como enemigo a Macri, Macri todavía no existía políticamente hablando, lo agrandaron tanto para decir que enfrentaban a la derecha que finalmente terminó siendo presidente. Y así fue con esto. Ahora, yo pienso, y esto te lo tenía que haber dicho ayer, hoy no tiene valor, qué gracia, hoy lo decís que acaba de ganar lo que vos... Bueno, déjame pasar a otra cosa. Bueno, pero lo hago, antes de irte, lo hago no para una opinión personal, lo hago en grandeza a esta profesión de investigación que tenemos los dos y que nos enorgullece enormemente. Chao. Descargue la nueva aplicación gratuita IPCBA Ganadería y Compromiso y acceda a toda la información de la cadena de ganados y carnes desde su celular. Noticias, estadísticas, cortes, videos, disponible en el Play Store de su compañía para iOS y Android. IPCBA Ganadería y Compromiso, un nuevo desarrollo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. La columna agroalimentaria de Gastón Guido. ¿Cómo estás, Mr. Gastón? Welcome to our country. Perdón, creí que estaba hablando con Trump. ¿Qué decís? No me confundas tanto, Miguel. Yo sé que es el tema del día, pero bueno. Podemos hacer unos minutos de otra cosa, si te parece. Bueno, noticias agroalimentarias en esta mañana tan particular. Ayer comenzó el debate en comisión de la ley de semillas. Finalmente son 9 los proyectos que comienzan su tratamiento. Se presentaron los proyectos y como ya se conocía, se sabe que lamentablemente no va a haber ley antes de fin de año. El propio vicepresidente de la Comisión de Agricultura, que es el diputado Juan Cazañas, que es diputado nacional por Tucumán, por el llamado bloque del Bicentenario, pronosticó que la discusión en este Congreso no va a tener ley de semillas en este año, como decíamos, y lo que se va a realizar a partir del 15 al 22 de este mes, o sea, la semana que viene, entre la semana que viene y la otra, es en la Comisión de Agricultura hacer mesas informativas en la cual, bueno, se presenten los distintos proyectos y se convoque a los distintos actores en el mercado de semillas. Pese a que para algunos diputados el debate debería darse en torno al proyecto del gobierno, para el diputado Cazañas opina que tienen que debatirse todos y luego buscar obviamente el que reúna el mayor consenso. Al no haber tiempo para que se defina esto antes de fin de año, bueno, lo cierto es que otra vez habrá que intentar prorrogar aquel acuerdo que en el comienzo del año hizo el gobierno a las apurones con la empresa Monsanto para que el INASE, el Instituto Nacional de Semillas, realice los controles que la empresa hacía en los puertos por su soja resistente a insectos, la soja intacta, y ver, y digamos, prorrogar por un año más, al menos por esta campaña, ese acuerdo, porque lamentablemente no tendremos ley. Por otro lado, en materia de carnes, detectan operaciones sospechosas por 700 millones de pesos, lo descubrió la AFIP en frigoríficos, investigan en este sentido operaciones sospechosas, como digo, por más de ese valor, 700 millones de pesos. Además, la AFIP puso bajo la lupa decenas de códigos únicos de identificación laboral, o sea, los QIL, que habían sido usados para mover 19.000 cabezas de ganado por 152 millones de pesos. Esto en rigor se suma a otras acciones que viene realizando la AFIP en lo que va del año, y al margen de estas operaciones sospechosas por más de 700 millones de pesos en el último mes, desde enero ya detectaron 2.700 casos entre productores y matarifes hasta frigoríficos por diferencias impositivas que incluyen la seguridad social, o sea, también los aportes patronales, por 775 millones de pesos. Esto habla de lo que siempre decimos, de la cantidad enorme de operaciones en en negro que hay en materia o alrededor del negocio de la carne, de la actividad de la carne. Por ejemplo, por esta maniobra hubo ya 11 allanamientos de la Justicia Federal en Capital Federal, Gran Buenos Aires, Córdoba y Santiago del Estero. Se encontraron 65 cajas con documentación para avanzar en esta investigación y comprobar este tipo de irregularidades. Digamos también que en materia de trigo subieron 147% las exportaciones de este cereal por el puerto de Bahía Blanca en los primeros 10 meses del año en curso, 2016, pasaron de 957.000 toneladas a en enero-octubre de este año a 957.000 toneladas se habían exportado entre enero-octubre del año pasado y este año, enero-octubre, 2.360.000, esto es el aumento del 147%, son los textos de la Bolsa de Cereales y Productos de la ciudad de Bahía Blanca. La diferencia implica un salto de 1.400.000 toneladas de exportaciones, mientras que el saldo embarcado en lo que va de 2016 supera en un 130% el volumen de trigo exportado en todo 2015, o sea, enero-octubre de este año ya superan un 130% todo lo que se exportó en trigo por Bahía Blanca el año pasado. Además, la entidad de Bahiense informó que se mantiene la diversificación de los destinos. Al respecto, si bien Brasil se presenta como el principal comprador del cereal, concentrando el 39% de las operaciones, unas 800.000 toneladas, son interesantes, dice, las operaciones, las ventas de trigo a otros países o mercados no tradicionales, como Indonesia, que captó el 20%, Tailandia, Vietnam y Corea del Sur, que también se posicionaron como importantes demandantes del cereal argentino. Hay un tema del que venimos hablando hace tiempo, que son las obras hídricas del canal San Antonio, un canal que va desde el tramo San Francisco, río Carcaraná, en la límite entre Córdoba y Santa Fe, y el Arroyo de las Tortugas, que es un sector, digamos, para que se ubiquen nuestros oyentes, el cruce de la Ruta 9, la autopista Rosario-Córdoba, con el límite interprovincial entre Córdoba y Santa Fe. Lo cierto es que por culpa de la provincia de Córdoba, la Nación no puede licitar las obras de este canal San Antonio, ya que la provincia de Córdoba no ha presentado el proyecto final para hacer esta tarea. Es por eso que el subsecretario de Recursos Hídricos del Ministerio del Interior y Obras Públicas, Pablo Berecia Artúa, le envió una nota a Fabián López, que es ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos de Córdoba, para que la provincia entregue en forma perentoria el proyecto definitivo a fin de poder realizar la licitación este mismo año y que las obras comiencen lo antes posible. Hay ahí 400.000 hectáreas productivas que están siendo de dique de contención de agua que desborda el canal San Antonio. Recordemos que hace unos días había un grupo de productores que había amenazado con iniciar acciones legales contra los gobiernos de Córdoba, Santa Fe y el Nacional por este tema, y bueno, esta es la obra que está demorada por esta cuestión. Así que bueno, habrá que ver si los cordobeses se apuran y realmente puede avanzar esta tarea. En materia también de temas vinculados con la inundación, aparecen los primeros datos de relevamientos de daños en la zona de General Villegas, según estudios del CREA, de los grupos CREA, Sociedad Rural, y del INTA, y de una empresa local de Villegas. Las inundaciones en el partido ya habrían generado pérdidas en el agro por 5.000 millones pesos. Esto bueno por todas las inundaciones que venimos comentando ya hace varias semanas. Por último, digamos que la Federación Agraria ayer se reunió con la CGT y organizaciones populares. Estamos hablando de lo que se llama el Triunvirato de San Cayetano, que está conformado por la Corriente Clasista y Combativa, Barrios de Pie y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. Allí estuvo también uno de los tres secretarios generales de la CGT, Carlos Acuña, y bueno, el príncipe, que es Omar Príncipe, que es el presidente de Federación Agraria, dijo que en muchas oportunidades nos hemos organizado resistiendo a modelos económicos que los empobrecían, expulsaban, y hoy dice hay coincidencias con el modelo macroeconómico que este gobierno no solo continúa, sino que profundiza y nos está dejando afuera a pequeños productores y chacareros, pero también a miles de trabajadores que han perdido o se han precarizado en su fuente laboral, dijo Príncipe. Y durante el encuentro, los dirigentes tanto de Federación Agraria como de la CGT y de estas entidades de la economía popular que mencionábamos, intercambiaron opiniones y diagnósticos respecto de la situación de sus representados, Miguel. Bueno, la seguimos mañana. ¿Cómo no, Miguel? Será hasta mañana. Buen día, muchas gracias. Chao, chao. Descargue la nueva aplicación gratuita Carne Argentina y acceda a toda la información de nuestro producto más querido desde su celular. Noticias, cortes, recetas, videos, calculadora de asado, disponible en el Play Store de su compañía para iOS y Android. App Carne Argentina, un nuevo desarrollo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Los trabajadores de AISA, junto a su sindicato, por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Bueno, ustedes saben que el partido que ha ganado las elecciones pertenece a la derecha conservadora, pero en economía es una contradicción, porque ustedes saben que conservadores y liberales son lo opuesto. El pacto autonomista liberal que tiene Corrientes, por ejemplo, es una contradicción viva, porque los autonomistas se suponían que eran los nacionales, conservador de conservar la cosa nacional, y liberales del internacionalismo. Bueno, lo cierto es que la economía del Partido Republicano es liberal, pero el concepto ideológico de la formación desde el siglo anterior, desde los finales de 1800, tiene que ver con la formación conservadora. Entonces es la derecha conservadora con un pensamiento económico liberal. Agencia de Lotería Oficial La Nueva Herradura 2. Culón Surmed esquina a Rosarena en Tapiales. En Matanza, juegue legal. Juegue legal. Todo el ascenso, todo el ascenso con Daniel Torrisi. ¿Cómo te va, Miguel? Bien, ¿qué novedades? Bueno, a ver, ya van dos días de reuniones en el Sheraton. Todavía no se pusieron de acuerdo, hoy es el último día por el tema del nuevo estatuto, pero en algunos puntos, por ejemplo, me dicen que habría un principio de acuerdo para que haya 6 descensos. En este campeonato va a haber 4. En los próximos que haya 6 descensos y 2 ascensos de la B Nacional, la idea es en 2 años llegar a los 20 equipos como era antiguamente, ¿no? Y como fue generalmente casi siempre. Y después, más allá que le van a sacar representantes a todas las categorías, inclusive a primera, el ascenso en un principio estaría conforme, porque más allá que, te reitero, le van a sacar representantes en todas las categorías, va a seguir teniendo mayoría, ¿no? Mayoría de representantes, así que se están poniendo de acuerdo en algunos puntos, en otros no, pero bueno, hoy es el último día, ¿no? Después hay algunas cositas, como hablábamos ayer, que son cosas de FIFA que nadie las entiende, pero están 50 y 50, por lo que me contaban, principio de acuerdo en algunas cosas y muy lejos en otras, pero bueno, vamos a ver cómo sigue, Miguel. Mientras tanto, la pelotita sigue rodando, gran victoria de Douglas Hayes Pergamino como visitante, 1-0 en la Drogué ante Brown, empataron anoche muy tarde, jugaron, arrancó pasadita a las 22, en Santiago del Estero, Central Córdoba con Instituto, empataron 0-0, Platense, que lo ganaba, no lo pudo aguantar, empató 1-1 con Colegiales. Me dicen, el debut es de Omar Labruna y la misma de siempre, me dijo un hincha Platense, el Calamar volvió a jugar de mal, pero muy mal. ¿Iba ganando quién de los dos? Ganaba Platense 1-0, por eso te decía, no lo pudo aguantar, empató Colegiales. Y bueno, un Platense que no levante, que jugó tan mal como lo venía haciendo con Omar Labruna en el debut como técnico. Defensor de Belgrano empató 0-0 con la Atlanta, que bueno, un empate que suma, esa que sigue siendo puntero y sacó otro puntito más de ventaja, ahora tiene 20 Atlanta, 25, Estudiantes 23, Comunicaciones 22, Morón 21, Riestra 20, pegaditos ahí arriba, pero Atlanta se llevó un puntito de visitante en una cancha difícil y sumó un puntito que le resta al resto. Berazategui empató 1-1 con JJ Urquiza. Zupanqui con Martín Correa, 2 jugados, 2 ganados. Zupanqui que venía muy mal, que no le ganaba a nadie, pero con la llegada de Martín Correa como nuevo técnico, despachó a los grandes de la categoría. a dos muy grandes de la categoría como la Madrid y ahora Liniers. Central Ballesteros empató 0-0 con Juventud Unida. Muñiz perdió 2-0 con Atlas, que es puntero, el único puntero Atlas. Escolta es Alén, queda todo ahí en General Rodríguez, ¿no? Atlas es el puntero con 21 unidades, Alén 19, Ballester 17 los primeros puestos. En la B Nacional el puntero es Independiente Rivadavia y en la primera C el puntero es Sacachispas de Gran Campaña, te decía, y también Victoriano Arenas le ganó 1-0 a Ituzaingó. Hoy, si Dios quiere, vamos a estar, esperemos que el tiempo también lo permita, en cancha de Italiano 15:30, Sportivo Barracas La Ferrer, un alicaído La Ferrer que hasta ahora desde la llegada del Tano Pacini como técnico no pudo ganar y no levanta. Midland con Luján. Ah, Midland, campeón seniors. Se consagró campeón de los veteranos, campeón seniors. 15:30 también van a jugar San Martín de Bursaco, Defensores Unidos de Zárate. Por el Federal A, hoy una agenda cargadita, 16:30, Deportivo Madre en Chipoletti, 21:30 en Río Negro, Deportivo Roca Independiente de Neuquén, 16:30 en Lincoln, el equipo de los Schiavi, el Rivadavia Belgrano de Santa Rosa La Pampa, 21:00 Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, Agropecuario Argentino de Carlos Casares, a la hora 21:00 Ferro de Pico con Alvarado Mar del Plata, 21:15 El Cruzado, Deportivo Maipú con Unión de Villa Claus de San Juan, 21:30 El Puyutano, Esportivo Desamparados recibe al Lobo Pituco, a Gimnasia de Mendoza, 17:00 en Catamarca, San Lorenzo de Alén con Juventud Unida Universitario de San Luis, en las diferentes zonas, ¿no? 21:00 en San Francisco, Esportivo Belgrano, en Córdoba recibe Unión a Conquija de Catamarca, en Jujuy, Altos Hornos Zapla recibe a Gimnasia y Tiro, a la hora 22 en Salta, Juventud Antoniana, ante Concepción de Tucumán, a la hora 21 en Posadas Misiones, el otro cruzado, Guaraní Antonio Franco recibe a Sarmiento de Resistencia, 21:30 un histórico, Chaco Forever con Deportivo Patria de Formosa, y en la zona 7, 18:30 Sportivo Las Parejas ante Libertad de Sunchales, y a la hora 21 Unión de Sunchales ante Defensores de Pronunciamiento de Entre Ríos, los partidos de hoy que tienen que ver con el Federal A. Miguel, hay que decir, en Almagro, Junque se está recuperando su lesión, en All Boys, Ricardo Blanco pidió un par de días de licencia por el tema de un problemita de uno de sus hijos, es decir que el Kiri Fabregal, como habíamos anticipado, es el nuevo técnico de la Madrid, y tal cual veníamos adelantando, porque tanto va el canto a la fuente que al final se rompe, Diego Galeano, de pésima campaña, dejó de ser el técnico de San Miguel. Morón, los suplentes le ganaron, perdieron, mejor dicho, 1-0 con el Argentino de Merlo. Villa San Carlos goleó 7-2 a CN Sport, un equipo de liga, y Excursionistas ayer en un amistoso fue goleado 7-1 por el seleccionado argentino sub-20, partido que se jugó en el predio de Ezeiza. Y hay que decir, Miguel, que el próximo partido ante Santa María de Tandil es clave para el técnico de Chicago, algo que veníamos adelantando, para Damián Timpani, y ya suena muy fuerte la vuelta de Alejandro Lanía, que ya dirigió a Nueva Chicago con éxito. Bueno, seguimos mañana. Un abrazo, Miguel, hasta mañana. Municipalidad de José Cepaz, un gobierno de puertas abiertas. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Es interesante en la historia norteamericana que el primer presidente que tuvo Estados Unidos, George Washington, que gobernó allá por 1789, no tenía ningún partido. El que le siguió, John Adams, se consideró federalista. Después vino Thomas Jefferson, y él dijo que era demócrata republicano. Atrás de él vinieron James Madison, también demócrata republicano, James Monroe, demócrata republicano, John Kinsey Adams, demócrata republicano, y después, perdón, Kinsey Adams ya dijo que era republicano nacional, y empezaron a partir de ahí a diferenciarse, y aparece Andrew Jackson como el primer demócrata, después de él Martin Bormann como demócrata, y siguen los presidentes demócratas, pero después se interrumpe por un largo tiempo. Pero lo interesante es que Lincoln crea la unión de los republicanos, es decir, crea el Partido Nacional Conservador. A partir de allí, entonces, la situación que se vive en Estados Unidos es que los sureños, los que habían perdido la guerra con los yanquis, se identificaban mucho más con los republicanos que con los demócratas. Por lo tanto, se suponía que los esclavos de los sureños, o sea, los negros, a medida que fueron ganando sus libertades, fueron agrandando, ensanchando los votos para el Partido Demócrata. Comenzá tu carrera de chef profesional. Escuela de Gastronomía de Morón. Títulos oficiales. Promociones especiales. www.escuelaudgramorón.com.ar. Diego. Vamos a recordar a un grande olvidado, Roberto El Chato Flores, cantor y compositor. Nació el 29 de julio de 1907, falleció el 9 de noviembre de 1981. Otro de los tanitos del tango. Su nombre verdadero era Domingo Patti. Nació en el barrio porteño de San Cristóbal, hijo de Jacinto Patti y Antonia Camargo. En el año 1923 hizo su debut en el espectáculo como actor en el Teatro Smart, en la compañía de Pisano, cuya primera actriz era la señora Antonia Volpe. Fue desarrollando la actuación y el canto de forma simultánea hasta que en 1937 lo convoca el bandoneonista y director Enrique Rodríguez y debuta en los bailes de carnaval que se realizaban en el Club River Plate. El binomio Rodríguez-Flores logró, durante los 4 años que permanecieron juntos, convertirse en un gran suceso. Fue convocante de las presentaciones, como también en el éxito comercial de sus discos. El Chato Flores, que después pasó por grandes orquestas y dejó siempre su pinta y su señorío en la canción popular nacional, no es muy recordado, pero nosotros lo vamos a hacer, a escuchar cantando uno de sus grandes éxitos, Lágrimas de Sangre. Todo lo más que pude darte, mi nombre, un hogar y un corazón. Tus ojos los veía en cualquier parte, vivía solamente para vos. Con lágrimas de sangre me pagaste, no quiero recordar lo que pasó. Dios quiera que no tenga que encontrarte y darte la limosna de un perdón. Si con lágrimas de sangre devolviste todo el bien que te ofrecí, poca cosa fue el hogar donde viviste, poca cosa el corazón que yo te di. ¿A quién puede importarle mi vergüenza si es que a vos no te importó? Pero algún día llorarás tu pena inmensa con lágrimas de sangre como he llorado. total mis reproches, total no te interesa el qué dirán. Déjame en el silencio de mi noche, más noble y más honrada que tu par. Si con lágrimas de sangre devolviste todo el bien que te ofrecí, poca cosa fue el hogar donde viste, poca cosa el corazón que yo te di. ¿A quién puede importarle mi vergüenza si es que a vos no te importó? Pero algún día llorarás tu pena inmensa con lágrimas de sangre, como he llorado. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. Es ahora 7:56 minutos, 20 grados 2 la temperatura en Buenos Aires. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OBSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Faltan 4 minutos para las 8 de la mañana. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Josefina de Recoleta. Yo también hubiera votado a Frank. Tengo gran esperanza. Mire, Gaddafi, que fue un tirano y asesino, se convirtió y escribió un libro, libritos chiquititos, tres, el libro verde, yo leí el primero. Hace falta leer esa forma, y hace falta esa forma de gobernar el mundo, hay que cambiarla. Y lea el primer tomo sobre la falsa democracia. Me gusta de Frank el control de inmigrantes, pero no construir torres ni subterráneos. Y las mujeres, que dicen que somos más sensibles, inteligentes, sabias, gobernar desde el hogar si tienen hijos. Y desde ahí aconsejar a su marido si sabe elegir a su pareja. Porque tienen que estar ellas en el hogar con los hijos, con la familia, con los barrios. Eso es soberanía, eso es vivir bien. Nosotros tenemos para hacer casas chatas sin ascensores y sin escaleras, con rampas si hay más de un piso, y fundar 2 millones de aldeas pequeñas, no más de 200.000 habitantes, que es lo que dice Schumacher. No sé si usted lo habrá leído, otro libro que es la verdadera Biblia, porque la Biblia judeocristiana es un desastre, no la lee nadie, la gente va, comulga, va a misa, lee el Evangelio del día, pero no conoce la Biblia porque es larga, tediosa y terrible. Da miedo ser judeocristiano. Yo, que la compré y la leí 2 veces, la mandé de vuelta al cura que me la vendió. La verdadera Biblia, donde está Dios, pero el único creador, juntando a todas las religiones, pero no yendo a los templos. Dios no necesita templos, cúpulas, basílicas, vaticanos, ni papa tampoco. El papa no es Dios. Y lo artificial, el espectáculo, ya sea de fútbol o de automóviles o de yacht, de lo que sea, no es la naturaleza. Dios está en la naturaleza. Yo no sé cómo es Dios, pero lo veo en su obra perfecta. No hay que perforar, porque cuando hay cemento, el agua de lluvia que manda Dios tiene que ser filtrado, porque el puelche ya está contaminado y está impermeabilizado. El agua de lluvia va en las cloacas. Antes el agua surgía de los pozos, hasta el petróleo surgía surtía de los pozos. Y esas pequeñas comunidades, con sus excretas humanas y de sus animales y todo lo orgánico, puede producir electricidad, gas y fertilizantes naturales, sin aire, son tanques sin aire. Eso lo hacía la China imperial, no estos comunistas falsos, porque el comunismo no existió, terminó en la última cena. Y Cristo, que si existió, yo creo que sí, yo también le rezo, no conocía la hostia, repartía el pan. Tiene que ser más parejo, ¿para qué acumular riqueza? Son endemoniados. Espero que Frank sea iluminado como fue Gaddafi, como fue Schumacher, el gran religioso, economista y político del siglo pasado, que nació y murió joven en el siglo pasado. Léalo, lo pequeño es hermoso. Las ciudades que tienen más de 500.000 habitantes, cuando crecen las ciudades, sobre todo para arriba y para abajo, sufre la nación y sufren los pueblos. Es la hora 8 en todo el país. Noticias. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. Adelantadas las gestiones para comprar 4 buques de guerra a Francia. Nuestro país negocia comprar las embarcaciones, 2 de las cuales vendrían hechas desde Francia y 2 se armarían en la Argentina. Macri analiza lo que se le propuso después que el presidente de Francia, cuando estuvo en Buenos Aires, ofreció. Ahora se encuentra avanzada la compra de estos destructores para la Armada Argentina. Cristóbal López le vende parte de la empresa petrolera a un grupo extranjero porque la AFIP no lo deja entrar en la moratoria. Después de haberse quedado con 8.000 millones de pesos, dólares que no correspondían por aportes que tenía que haber hecho por la venta de combustible, con los cuales compró, entre otras cosas, el canal C5 de televisión, Cristóbal López ahora dice que vende parte de su empresa para poderle pagar a la AFIP. El diario, justamente, que lo representa, que también es del ámbito financiero, dice y da cuenta de una gran inversión extranjera, contando la venta que hace de la empresa Cristóbal López a el grupo que se la compra, como la primera gran inversión que logra el equipo económico de Macri. Es la hora 8:03. Prasgay dijo que la recesión está quedando atrás. Según el responsable de la economía del país, aseguró que la inflación proyectada es ahora del 16% anual y que en el 2017 será el año de mayor crecimiento de los últimos 6 años de la Argentina. El grupo que se queda con la empresa Oil, que había comprado Cristóbal López con plata de todos los argentinos, que no tributó a la AFIP, es el grupo Gunvor. Ámbito financiero, el diario de Cristóbal dice, algunos inversores no esperaban los brotes verdes toman posiciones anticipadas, las apuestas de la recuperación de la economía. Es el caso del grupo Gunnover, que luego de 3 meses de negociación le ganó la pulseada a sus competidores de Trafigura y Noble al concretar con el grupo Indalo, o sea ellos mismos, un acuerdo comercial por oil combustible. Se trata de uno de los primeros desembarcos extranjeros en el sector de hidrocarburos en lo que va la gestión del presidente Macri. Es la hora 8:05 minutos. La temperatura máxima calculada para la jornada es de 25 grados. Mañana tendremos 14 de mínima, 28 de máxima. Y el viernes 13 de mínima, 21 de máxima. Presagios de lluvia para la jornada que todavía no se producen. Las agencias de noticias del mundo, los periódicos, radio, revistas y canales de televisión se ocupan en gran parte del triunfo del loco Trump. Mientras tanto, en Europa observan cada movimiento que pueda hacer a partir de ahora el republicano, pero en realidad en su juventud era demócrata y la candidata demócrata en su juventud era republicana en el corso de la democracia de aquel país. Para tener en cuenta con plata ajena, la delegación argentina en las elecciones era una de las más numerosas del mundo. Tanto en lo de Clinton como lo de Trump, se calculaban que llegaron 500 viajeros oficiales desde la Argentina. ¿Qué tal? Seis minutos pasan de la hora 8, el deporte por Belgrano. Por primera vez practicó con plantel completo el seleccionado argentino que se encuentra entrenando en el complejo Ciudad de Dogalo en Belo Horizonte, donde mañana jugará con Brasil por eliminatorias sudamericanas. El equipo que paró el entrenador Edgardo Bauza quedó con Romero, Zabaleta, Otamendi, Funes Mori más, Enzo Pérez, Mascherano, Viglia, Di María, Lionel Messi y Gonzalo Higuaín. En Boca, el plantel viajó a España para jugar mañana 16:45 de hora argentina, un partido internacional frente al Sevilla de España por el llamado Trofeo Antonio Puerta, que pone anualmente en juego el club de Sevilla. Es la octava edición, 6 veces lo ganó el Sevilla, 1 el Granada, y será la primera vez que participa allí un equipo extranjero. Las 3 veces que jugaron Sevilla y Boca ganaron los españoles, 2-1 en 1984 y 3-1 y 3-2 en 1992. En Independiente volvieron a las prácticas en el predio de Villadomínico. Una vez más se presentó para entrenarse y junto al grupo principal el volante uruguayo Cristian "El Cebolla" Rodríguez, que se recupera de una molestia en el aductor. En cambio, Ezequiel Barco, que había sido convocado por la selección sub-20, fue desafectado de la misma debido a la lesión que sufrió en el partido con Central jugando para Independiente. En San Lorenzo de Almagro se confirmó la fecha de Copa Argentina para enfrentar a Gimnasia de Grima La Plata por cuartos de final. Será el día jueves 17 de este mes y el ganador enfrentará en semifinales a River. Leandro Romagnoli se entrenó a la par de sus compañeros. Está reapareciendo después que el 19 de septiembre fue operado para extirparle un cuerpo extraño de su rodilla derecha. La sucesión de partidos para San Lorenzo quedó con un partido el 17 de noviembre con Gimnasia por Copa Argentina, el 20 de noviembre con Independiente por el torneo, el 23 con el Chapecoense de Brasil como visitante en la revancha de Copa Sudamericana y el 27 de ese mes con Boca por el torneo. Luego de la salida de Sergio Rondina de Arsenal, en medio de un mal arranque de torneo, el club de Sarandí ya tiene nuevo entrenador, es Lucas Bernardi, el ex mediocampista de Newell's, que había tenido su primera experiencia como director técnico en Rosario, aunque los resultados irregulares lo alejaron del cargo. Liga Nacional de Básquetbol, anoche la sorpresa, Hispanoamericano de Río Gallegos, le ha ascendido a primera. Le ganó como visitante a Boca 70-64, en tanto que Mar del Plata Quilmes derrotó a Bahía Básquet 80-68. Hoy continúa la liga, 4 partidos, a las 20 obras con Peñarol, 21 Instituto de Córdoba con regatas corrientes, Olímpico de la Banda con San Martín de Corrientes, 21:30 Estudiantes de Concordia con Libertad de Sunchales, en el Básquetbol Internacional Liga Sudamericana Zona Maldonado, en Uruguay, segunda fecha y segunda derrota del equipo argentino Gimnasia Grima de Comodoro Rivadavia, que quedó sin chance de pasar a la final, en la que aguarda otro equipo argentino que es Bahía Básquet. Anoche Gimnasia de Comodoro perdió 89-80 con Maccabi Hebraica de Uruguay, que va a definir el título y la plaza a la final con el Mojimirim de Brasil, que le ganó al otro brasileño, al paulistano, 80-59. Hoy en la última fecha, Gimnasia de Comodoro frente a Paulistano de Brasil, simplemente para completar la estadística, y para pasar a la final, el ganador llega a la final, Hebraica Maccabi de Uruguay con Mojimirim de Brasil. A pesar de que recibieron un aumento del 34,5% los docentes provinciales, mañana va a haber un paro de 24 horas y más de 3 millones de alumnos no podrán asistir a clases porque no se dictarán. Así lo determinaron FEP, SUTEBA, SADOD, UDA y AMED, que integran la Federación Provincial de Docentes. Quieren que se reabran las paritarias cuando falta un mes para que terminen las clases. Es la sexta huelga que hacen durante el periodo lectivo a la gobernadora Vidal. Es la hora 8, 11 minutos, 21 grados la temperatura. Desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Sí, buen día, José Tuyango, Derrensis. ¿Le puedo hacer una pregunta a usted a quemarropa sin ningún ánimo de ofender a nadie? Yo tengo una anécdota de contada por el mismo cantor. Que para mí, después de Gardel, viene él. Ha sido concurrente a la visita de Perón en Madrid. Y en rueda de amigos contaba, no lo escuché yo, me contaron, que se tocaba lo que le había regalado el general Perón, que eran unos tiradores. Y él decía, esto me lo regaló papá, y se tocaba los tiradores. ¿Quién sería el cantor? Acuña. Muy bien, aprobado. Gracias. Chao. 8 de la mañana, 13 minutos. ¿Quién es? Sí, hola, habla Norma de Palermo. ¿Cómo le va? Yo quería hacer una observación. Hoy en el editorial usted comentó que Cristina no le quiso entregar los atributos. La banda y el bastón. Cristina no quiso anunciar de que había perdido. No, es que en la Constitución, en el artículo 93, dice expresamente que al tomar posesión su cargo el presidente presta juramento ante el Congreso reunido en asamblea. No trate de justificar un mal gusto, porque la democracia dice que hay que ser gentil aún en la derrota, y me pareció de muy mal gusto lo que hizo Cristina, más allá de que... Pero después... ella no hizo nada, porque ella... ¿Sabe por qué pasó eso? Porque cuando la citó en la residencia de Olivos, le propuso un pacto de impunidad, y Macri dijo, yo no voy a hacer nada, lo va a hacer la justicia. A partir de ahí se enojó Cristina. Pero esos son trascendidos, bola de nieve que se echan a rodar. Eso es lo que dijo Macri. Se echan a rodar desprestigiar. Es lo que dijo Macri, usted puede creerle o no creerle. Mientras estaban poniéndose de acuerdo. Señora, la verdad Macri quería... Usted es una persona inteligente, pero dedicarle tiempo a perder y discutir esto, que es una cuestión de educación más atrás de la... Pero regla. Es la Constitución. No, es una cuestión de educación, no es de la Constitución, es de educación. La Constitución dice que jura no ante se puede el Congreso. Negar ella, no se puede Macri, negar ella estar presente cuando jura como presidente. En la casa de gobierno. Después de 12 años se tenía que haber ido por la puerta grande, no por la ventana. Pero no quería él que Cristina le entregara en el Congreso. ¿Cómo va a querer? Estaba claro, desesperado. Claro, no quería, no quería el Congreso. Escucha una cosa. Bueno. Y el presidente, además, señora, termina sumando... Señora, el, no es para perder el tiempo. El mismo día... Aproveche los minutos para discutir otra cosa. Eso no tiene discusión. Pero no tiene discusión porque está en la Constitución. Aparte, el periodo del, de Cristina expiraba el 10 de diciembre. Y la Servini, Servini de Cubría lo anticipó un día, violando también la Constitución. Le voy a hacer otra pregunta. En el artículo 91 dice que vence ese mismo día. Le voy a hacer otra pregunta. Sí. ¿Usted sabía que el gobernador de Tucumán recibió un bastón de mando escrito en hebreo y que se lo entregó su propia esposa, y que eso era contra la Constitución Nacional, contra la Constitución Tucumana, y nadie del Frente para la Victoria, nadie dijo una palabra bueno, de eso? Bueno, pero eso está mal, pero yo me atengo a la Constitución de Renzi, porque yo soy una persona de derecho, y si en la Constitución dice no, que se debe persona, entregar... Usted es una persona muy inteligente. Claro, y yo no quiero, que se... Yo no quiero que usted me lleve a un terreno que no tiene sentido discutir. Bueno, ¿eh? Y otra cosa que le digo también es que el presidente Macri no juró desempeñar con lealtad y patriotismo. En la Constitución dice expresamente cómo tiene que ser el juramento. Sí. Dijo, omitió la palabra patriotismo, que no es una palabra, sí. Tiene su peso. ¿Y por entonces, qué piensa eso? Bueno, y ese... Escúchenme una cosa, no tampoco cumplió ese mandato constitucional. Pero una cosa no quita Macri. La otra. Si uno es ladrón, no voy a justificar a un ladrón porque el otro roba. El tema pero es diferente. Pero es al revés, le estoy diciendo que no cumplió la Constitución Macri en los Norma, dos casos. Norma, al no querer... Sí. Hasta luego. 8 de la mañana, 16 minutos, 21 grados la temperatura. ¿Quién está? Buen día, Miguel, te habla Juan Domingo de Ciudadela, ¿cómo estás? ¿Por qué te llamas Juan Domingo? Imagínate, no, nací seis días después que se fue el general en septiembre. No me digas. Sí. Estaba escuchando a la señora Norma. Si se hubiera llamado Francisco, te hubieran puesto Francisco, ¿no? No, vos sabés que me querían poner Eduardo. No, por Leonardi. Me quedo con la JP. Claro, querido. ¿Qué gente necia, qué paredón mental que tienen algunas personas, ¿eh? No entienden, no comprenden. ¿Cuál es cuando se discute por cualquier cosa? O están encapsulados en un pensamiento retrógrada, necio, que no comprenden y dicen que estudiaron. No, yo acepto cualquier discusión y acepto todas las ideas y por eso hacemos con libertad que la gente hable. Seguro. Pero cuando se insiste sobre temas que no tienen ninguna clase de explicación, porque hay algo que se llama las buenas costumbres, y Hillary Clinton, hoy, por ejemplo, o ayer, qué sé yo, en la madrugada de nuestra, sí, tendría que haber hecho su discurso. Mandó al jefe de campaña, que habló como si hubieran ganado la batalla, y lo mandó a dormir, váyanse tranquilo que estamos contando. Y a la media hora lo llamó por teléfono otra vez y dijo, te felicito, pero en realidad no quiso hablar. Entonces, cuando no se reconoce, después de 8 años de gobernados demócratas, yo comparé eso a cuando Cristina no le quiso entregar el bastón de mando. Es decir, me parece que el hecho de no reconocer que ganó el otro... Me parece que tiene una situación... Es como vos dijiste, que se tendría que haber ido esta señora, la nuestra, por la puerta grande. Toma, te doy el bastón. Chau, listo, me voy a casa. Y se terminó el problema. Pero no quieren reconocer nada. Como esta señora que habló, no la conozco, no tengo el gusto. Es muy respetuosa de hablar. Pero pueden pensar como quiera. Ayer, ¿seguro? Por ejemplo, una señora que entró al final... que yo esperaría que me llamara ahora para charlar y explicarle por qué sobre la deuda, es el único que pagó la deuda externa porque consume lo que le explicaron, lo que le dijeron, lo que le contaron, lo toma como verdad revelada. Y entonces, porque los medios mienten, porque como una campaña en contra de Clarín y de los medios de comunicación, cree que la verdad estaba del otro lado. Y yo no la juzgo a la señora porque tenga esa información. Lo que digo es que nosotros acá estamos tratando de darle nuestra información y no quiere decir que sea la verdad. Es una verdad relativa como cualquier otra verdad. Pero vos estabas comentando... Los números de la deuda externa, no lo digo yo, lo dice el Banco Central de la República Argentina. Iban pagando los intereses, Miguel, pero nosotros que yo que no estoy en medio de comunicación, nada, pero escucho, hablo con otra gente, te escucho a vos, y es así como vos lo aclarás siempre, se ha pagado los intereses y nada más, y la deuda se fue engordando, porque a ellos les interesa cobrarnos los intereses y la deuda que crezca. Esa es la historia. Cuando la presidenta anterior dijo, somos pagadores consuetudinarios, creo que, no sé si dijo eso o una palabra similar. Algo parecido, sí. Acerca de que habíamos pagado 200.000. Honramos la deuda. ¿Cómo? Honramos la deuda. Sí, no, dijo, hemos pagado 200.000 millones, sí, que eran cerca de los 200.000 millones de dólares. Sí. La gente creyó que con eso se había pagado la deuda. No. Néstor Kirchner dijo, cancelamos el Fondo Monetario Internacional. Creía que no debíamos más plata a ningún lado. No. Porque así se vendía la información y así se creía. Y cuando nosotros explicamos en aquel momento, lo seguimos explicando durante todo el gobierno anterior y lo seguimos explicando ahora, teníamos que discutir todos los días para explicar por qué decíamos lo que decíamos. Pero nosotros tenemos que saber, la gente tiene que saber, Miguel. No, pero perdón, lamentablemente la razón la teníamos nosotros. Me hubiera gustado que la razón la tuvieran los otros. Claro. Lo que pasa es que Néstor pagó 10 millones, pero como nosotros somos socios del Fondo Monetario, ellos seguían monitoreando. Sí, nos hicimos socios después que voltearon a Perón en 50. ¡Claro! Como decís vos, por culpa de Previs y Blanco. Con Raúl Previs y Eugenio Blanco. Sí, señor. Bueno, amiguito, te agradezco el espacio que me diste. Nunca hablé tanto. Mira, mañana hay una marcha cortita, te la hago, de los médicos de cabecera de todo el país, de los jubilados. Marchan, creo que a Plaza de Mayo. Anoche tuvieron una reunión acá en la primera sección en San Martín. Sí. Y esto no se escuchó por ningún medio, Miguel. No sé si vos lo tenías. Bueno, sí, pero es porque evidentemente le quieren pagar ahora por personas que atiendan. Ayer estaban explicando justamente eso nuestro columnista agrario. Sí. Antes cobraban, tenían una capita que cobraban por revisar o no revisar a paciente, tenían un mínimo asignado de paciente y cobraba por eso. Ahora le van a pagar solamente cuando atienda. Es decir, claro, si atienden a 10, pagan por 10, si atienden a 100, pagan por 100. Claro, eso es, entonces, sí. Ahora, por eso protestan los médicos. Aparte está el miedo que tengan ellos, que tomen, no soy, como dicen de Pichetto, xenófobo. Pichetto no es xenófobo, dijo una gran verdad, pero bueno, eso dejémoslo. El tema es que parece que van a tomar médicos extranjeros a menor pago, Miguel. Ese también es otro problema que tienen ellos. Hay médicos ecuatorianos y peruanos en los hospitales, porque los médicos argentinos no quieren trabajar por lo que ganan en los hospitales públicos. Esta es la verdad. Claro, eso sí. Bueno, maestro, un abrazo, que ande bien. Otro día lo llamo. ¿Quién está? Señor de Rensis. Señor. Buenos días. Tito Luna, de Ciudad Evita, partido de La Matanza. Yo digo con todo respeto a toda la gente que habló, que hablemos de cosas importantes de nuestro país, como la falta de trabajo, la venta de droga, la inseguridad, los precios que aumentan cada 24 horas, el hambre que hay en el Chaco. No estemos pendientes de esos estados que se unieron, que ayer hubo elecciones, que ni nombre de país tienen, son unos estados que se unieron, que nuestro general Perón siempre los combatió porque nos querían robar todo. Y recordemos cuando nuestro general Perón se fue del país porque entre el tiempo y la sangre se quedaba con el tiempo para no hacer matar gente. Lo que ocurre es que tuvimos tiempo y sangre y mire cómo terminamos, ¿no? Pero nuestra deuda era de cero moneda. Y que pensemos... No, eso seguro. Y claro, que nos acordemos de eso. Y que pensemos en la columna vertebral del país, que son los trabajadores. Yo amo a los trabajadores. Mire, creo que justamente lo que pasó en Estados Unidos es que los trabajadores sin trabajo le dieron el triunfo. Claro. Porque la industria metalúrgica estaba fundida porque era todo asiático. Claro. Y son los que votaron abiertamente para Trump y gente muy humilde que siempre votaba a los demócratas. ¿Vio? Sí, al revés. Por eso hay que respetar y querer y apoyar a los trabajadores. Yo digo que los trabajadores, señor de Rensis, es el centrojá del equipo. Es el que distribuye el juego, el que mantiene el juego, el que pero está en el centro de la ahora no cancha. Hay más de eso, ahora se llaman enganche, que no sé qué quiere decir. Sí, inventan cosas así, palabras raras. Gracias, señor de Rensis. Gracias. Usted nos puede llamar o escribir. De Rensis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. A ver, Bernardes, hemos nacionalizado los términos, porque antes eran en inglés, era half derecho, centro half izquierdo, ahora son enganche, marcadores de punta. Explícame, ¿qué el es doble enganche, cinco? Volante. Volante de ataque. El doble cinco. Sí. Esa es de las últimas. ¿Qué es el enganche? Volante central. ¿Doble 5? ¿Qué doble 5? ¿55? Le dicen los gallegos. Claro, bueno, Estudiantes ya juega con triple 5. ¿Pero qué es eso? ¿Qué triple 5. Triple 5, claro. Ah, o sea, pucha. Están uno arriba de otro. Brañas, Casíbar y no sé, alguno más por ahí. Pone hasta triple 5. ¿Sabes qué era eso antes, línea media? Claro, el 4, claro. El 5 y el 6. Claro, ahora es un triple 5. Claro, lo que pasa es que estos tienen 4 atrás de ellos. O sea, se va tirando todo para atrás, digamos. A ver, está la línea media, pero con 4 defensores detrás. Antiguamente estaba el arte de la W, que era 2 atrás, 3 en la línea media, 2, 3, 5. Y 5 adelante. Entonces, cuando atacaban los otros 5, estaba todo clarito. El 4 marcaba el 11, el 3 marcaba el 7. Ahora tenés el 28 con el 15 que juegan de doble 5. Y otro, claro, tiene el 73 en la espalda que juega de 9. Claro, los números son libres ahora. Es muy loco, ¿no? ¿No levantarán quiniela los árbitros con las camisetas a los jugadores? Vos sabés que una de las cosas centrales es que todavía se respeta, a pesar de eso, que el número 10 se la dan al tipo que se anima a ponerse el equipo al hombro, ¿no? Sí. Viste que todavía se estila eso. No cualquiera se pone la camiseta 10. Bueno, en un momento determinado en la selección argentina se había decidido que la 10 era de Maradona y no se usaba más, ¿te acordás? Sí, pero eso quedó sin efecto. Bueno, pero por eso, después la pudieron usar. En Racing le dijeron a Romero, yo me la pongo, dijo Romero. Pero entonces ahora le exigen que se ponga el equipo al hombro, y a lo mejor no era el que tenía que llevar la 10. Decime, ¿tiene importancia o no tiene importancia tener la número 10? Y me parece que ya se va perdiendo eso, ¿no? ¿Sí? Bocini, La Bruna. No, bueno, pero eso ya, yo no, digo no, los 10. Los 10 de ahora y de todo, ¿eh? ¿Sí? Y Almagro tiene un 10 que juega bastante bien, pero se tira a los pies, corre a marcar, marca a la par de los demás, y tiene Almagro. La 10. ¿Almagro? ¿Dónde juega Almagro? En Primera B Nacional. Ah, o sea, no juega los domingos. Y es internacional el jugador, o sea, porque es chileno. Hay 60 equipos. Es un 10 chileno que se tira a los pies. Hay 60 equipos que juegan en Primera y Almagro no juega en Primera. No, Almagro juega en la B Nacional. La victoria más importante de Almagro en Primera fue 4-0 a Racing en Avellaneda, recuerdo. No me acuerdo de eso. Sí, yo me acuerdo, en todo, 2001. Todo cambia, los árbitros se vestían todo de negro para no confundirse con los jugadores. Ahora de golpe no sabe, que con los disfraces que se ponen, no sabe si es un jugador que juega para uno de los equipos y es el árbitro. Bueno, ¿qué otra cosa tenés, Diego, por ahí? Bueno, hoy vamos a recordar un querido amigo que se nos fue demasiado pronto, Carlito Torres Vila. El negrito nació en Los Toldos, provincia de Buenos Aires, el 9 de noviembre de 1946. Falleció en San Miguel, provincia de Buenos Aires, el 19 de julio de 2010, a los 64 años. Cantante melódico y folclórico argentino, fue revelación del Festival de Varadero en el año 1969... y del Festival de Cosquín en 1970, y fue uno de los primeros solistas en introducir el denominado folclore romántico, mezcla de música tradicional argentina y de canciones melódicas. Bajo esta variante musical, batió récord de ventas en la década de los 70 con sus grabaciones, y en 1977 decidió volcarse totalmente a la faz melódica con sus discos Consagración, Canto Romántico y Me Vas a Echar de Menos, que fueron una demostración de lo que era su futuro éxito como músico. Lamentablemente se fue muy joven, a los 64 años, pero así cantaba el negrito Carlos Torres Vila. No puedo comprender qué pasa entre los dos si tanto me has querido. Si estando junto a mí parece que no estás y buscas el olvido.

Enzo Pérez para el partido de mañana? Practicó con Enzo Pérez. Aparentemente todavía habría una posibilidad que juegue Buffarini, pero el que tiene más chances es Enzo Pérez. ¿Quién está? Hola. ¿Sí, quién es? ¿Cómo le va, Horacio? Hola. ¿De dónde? De Capital. Sí. ¿Sabe lo que quisiera proponerle yo? Yo lo escucho a veces usted hablar sobre la deuda y yo no entiendo muy bien del tema. Si se pagó, si no se pagó. Entonces no sé si usted podría hacer una especie de explicación, pero con una apoyatura técnica. Hay, por ejemplo, todos los lunes y viernes hay una apoyatura técnica de un columnista especializado en deuda externa que fue asesor del justicialismo en el Senado, que se llama Héctor Giuliano, que lo pueden buscar también en internet, que lo puede ver en los canales de YouTube. Así que con escuchar los días que él habla se va a cansar de escuchar la explicación. Está bien, bárbaro. Y dígame, ¿cómo se llama este hombre? Héctor Giuliano. ¿Y tiene algún lineamiento político? El lineamiento político fue asesor del bloque judicialista. Ah, bueno, está bien. No, claro, entonces estamos hablando de cierta parcialidad. No, él fue asesor. No, por ejemplo, si usted todos los lunes pasara distintos economistas de distintos partidos políticos, quizás tendríamos un panorama más objetivo. Hay una deuda oficial que está reconocida públicamente, que usted la puede se mete en la página del Banco Central y la encuentra. Sí. Hoy la Argentina está debiendo 250 mil millones de dólares oficialmente, más 60 mil que endeudó este gobierno actual. Estamos ya en 300 y pico de mil, sin contar la deuda de los municipios, la deuda de las provincias y la deuda privada que volvió otra vez a pedir dinero afuera del exterior. Se está calculando que debemos 400 mil millones de dólares, quiere decir que usted y yo debemos cada uno 10 mil dólares. O sea que habría que hacer una especie de análisis de la deuda al estilo... ¿Hola? ¿Al estilo? ¿Me escucha? Al estilo Alejandro Olmos. Es que justamente... El análisis que hizo Alejandro Olmos demuestra lo fraudulento de la deuda y se siguió con la fraude. Ah, bueno, pero lo fraudulento de la deuda que habla Olmos es de hace 20 años o 15 años atrás, poco más. Se amplió, se exageró y se amplió. ¿Olmos en qué año murió? ¿Usted lo leyó a Olmos? ¿Cómo? ¿Usted lo leyó alguna vez? Bueno, evidentemente no lo leyó, corto. Hola. ¿Sí, quién es? El payador de Lezama, ¿cómo le va? ¿Qué dice, joven? Acá estoy con una décima. Teoría de los tres poderes se titula. Teoría de los tres poderes que Aristóteles creó. La democracia fundó para hombres y hoy mujeres. Allí están los caracteres de lo constitucional. En el orden nacional, primero el ejecutivo, segundo el legislativo y tercero el judicial. Chao, señor. Ahí un abrazo bien peronista. Chao. ¿Quién es? Carrera de chef profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. Títulos oficiales. Esto es Ayer y Hoy. Con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. ¿Quién es? Sí, buen día, de Renzi, ¿cómo le va? Yo quería hacerle un reconocimiento... ¿Quién es que habla? Hola, Carlos de Fiorito. Quería hacerle un reconocimiento, ¿sabe quién? A Eduardo Latino. Es un oyente finísimo y de calidad, y con qué conocimiento que tiene, y a muchísimos oyentes que usted tiene y que hablan, que son extraordinarios, que le dan al programa una jerarquía especial... Con su conducción, por supuesto. Eso nomás quería decirle, de Renzi. Adiós. Adiós. José C. Paz puede. José C. Paz crece. José C. Paz, gestión Mario Ishii. Un proyecto ganador. Ahora 8 minutos, 21 grados la temperatura en Buenos Aires. Cielo nublado, cubierto, pero la lluvia se posterga. Estaba anunciado lluvia durante toda la jornada. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, Secretario General. Bueno, hubo mucha demora, norteamericana, porque fracasaron algunas máquinas que estaban con problemas, máquinas electrónicas, y también hay una discusión bastante profunda, sobre todo en la UDBA, que hizo un informe, los partidos políticos que no quieren saber nada en general, salvo Cambiemos, el PRO y los radicales que no dicen nada, o que están a favor del voto electrónico, y el tema pasaría, en el caso de la boleta única, donde se ponen todos los candidatos en una misma boleta para evitar que se roben las boletas, después la confiabilidad está en el fiscal, porque se hace una marca por quien uno vota, por lo cual, si el fiscal que tiene que controlar no está, o si es una mesa traviesa, ahí pueden poner cualquier cosa cuando se contabiliza, cuando se cuenta. Ergo, los partidos chicos, si no tienen fiscales, podrían sufrir las consecuencias. Por el otro lado, la boleta impresa, es decir, que se imprima la boleta, se ponga esa boleta, tiene doble control, porque es un control de computadora y un control impreso. ¿Pero qué dicen? Que se puede alterar la parte de la computación y dar resultados falsos. Bueno, sería relativo porque también estaría el control de la boleta impresa, así que es discutible. Por lo tanto, hay todo un debate. Lo que ocurre que también con la boleta sábana, la tradicional boleta que usamos, existe el fraude. Y el fraude, que se lo explico porque a lo mejor la gente no sabe cómo se hace, hay un fraude que se llama el voto en cadena, que se organiza con un sobre, donde usted entra con un sobre, le firma un sobre cualquiera, le firman un sobre en la mesa, el sobre firmado de la mesa se lo guarda en el bolsillo y mete el otro que es inválido. O sea que ese voto va a ser anulado. Pero al llevar el sobre firmado afuera, cuando se lo dan al que viene atrás suyo, le ponen la boleta adentro, va cerrado el sobre, le dan X pesos y le dicen, tenés que poner este sobre adentro y traer el otro sobre con las tres firmas acá. Por lo tanto, a partir de ahí se garantiza el voto en cadena, o sea, se pierde el primero, pero se suman todo lo demás, se garantiza un fraude que es muy muy común, que se hace, sin contar después, bueno, lo que está pasando con los extranjeros que los meten en los padrones, etcétera, etcétera, y un montón de otras cosas que ocurren. Así que también ese tiene fraude, por lo cual el tema pasa por el control. Y los fiscales ya no trabajan más gratis, ahora le pagan. Por lo tanto, también allí está todo bajo sospecha, porque el que maneja el tesoro nacional o el tesoro provincial o municipal está en condiciones de pagar lo que no puede pagar un partido de oposición. Así que nos encontramos con que un fiscal de pocas convicciones, que gana 500 pesos, viene uno y le ofrece 1000, y a lo mejor mira para otro lado. Todo es muy relativo. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. Miguel. Bueno, el mundo está conmocionado por el resultado de las últimas elecciones en Estados Unidos, pero queremos hablar con los especialistas también. Y tenemos en línea a Juan Gabriel Tocatlián, es profesor plenario de la Universidad de Itela. Ya lo dejo con Miguel Ángel de Rensis. Juan Gabriel, buen día. Muy buen día. A ver, esto merece un doble análisis. Uno que es el análisis del propio Estados Unidos y otro es la influencia sobre la Argentina. ¿Qué podemos decir? Hola. Hola, hola. Sí, sí. No la escuché, perdón. Digo que merece un doble análisis. Uno, sí, el resultado para los propios Estados Unidos, y sí, otro que es la influencia sobre nuestro país, ¿no? Digamos, frente al primero, hay dos modos también de aproximarse a la elección. El primero, básicamente, es ver esta fotografía. En esta fotografía, en lo que llamaríamos el voto popular, hay en estos momentos, ya contabilizado casi todo Estados Unidos, una diferencia cercana a 90.000 votos, es decir, el 0,1% de diferencia entre los candidatos Trump y Clinton, lo cual es el margen más reducido desde la vez que Kennedy ganó su elección. Ahora bien, en términos del colegio electoral, que es lo que cuenta, y el sistema específico indirecto que tiene Estados Unidos, Trump hizo una magnífica elección en algunos estados que se esperaba fueran demócratas en algún sentido y en otro sentido que no prevaleciera al menos el Partido Republicano de la manera en que finalmente lo hizo. Entonces ahí está la mayor diferencia, pero repito, esto es simplemente la fotografía. La película, me parece, es ir un poco a las tendencias más profundas, más hondas, de más largo plazo, y en ese sentido creo que hay dos o tres factores que hay que tomar en cuenta. El primero y principal quizá es pensar que la sociedad norteamericana hacia el año 1965 aproximadamente el 81% de los estadounidenses era blanco. Hoy, 2016, el 62% de los estadounidenses es blanco. Ha habido un cambio demográfico significativo. Y en términos de los ingresos, en 1971, más del 60% de los estadounidenses estaban considerados como pertenecientes a la clase media. Esto hoy está alrededor del 44%. Es decir, esto tendría entonces una mayor observación a favor del ganador, porque justamente se supone que los negros no lo votaron, se supone que las minorías raciales no lo votaron, se supone que los latinos, salvo los cubanos que votaron en la Florida y le dieron el triunfo a Trump por el acuerdo de reconocer el gobierno cubano, después el resto de los latinos hicieron campaña muy intensa a favor de los demócratas. Quiere decir que entonces haber crecido la identidad no anglosajona, sino la otra, sí, y haber ganado justamente un presidente anglosajón, me parece que todavía refuerza mucho más el triunfo. Claro, por eso mismo, porque en general estas minorías que son fundamentales para lo que se ha ido transformando Estados Unidos como una sociedad más multicultural, sin embargo no son activas electoralmente, es decir, hay muchos hispanos en Estados Unidos, sí, pero en primer lugar hay muchos hispanos en condición de carencia de documentos. ¿Tienden a votar masivamente? No. ¿Tienden a votar de manera significativa en algunas elecciones y en otras no? En algunos estados votan más que en otros. Recordemos que no son obligatorias las elecciones. Por supuesto. Y esto también tiene que ver con un tema cultural, ¿no? Es decir, al no ser obligatorias, a lo mejor el inmigrante no está muy preocupado ni siquiera ocupado en elegir, porque dice, total, no es mi país, ¿no? Bueno, y además muchas veces trae de su propio país de origen aquellos parámetros convencionales de su actitud frente a la política. Para ponerle un ejemplo, muchos países centroamericanos y varios países andinos tienen una tasa de abstención altísima, y por lo tanto me sería muy raro que migrantes provenientes de estos países participaran muy activamente en la política de otro país al cual han llegado recientemente o son apenas la segunda generación. Ahora, Juan Gabriel, pensemos esto. El ganador es hijo de inmigrante, está casado con un inmigrante e hizo una campaña exactamente montada en contra de eso. Yo creo que tuvo un gran voto del trabajador metalúrgico que se había quedado sin trabajo por los importaciones asiáticas, creo que hay una lectura para hacer por ese lado, pero en todo caso es un problema más para el analista norteamericano, más para ellos. Sí. Ahora, pongámoslo a Trump ya en enero, presidente de Estados Unidos, la influencia que puede tener para nuestro continente hispanoparlante y para nosotros los argentinos. Bueno, yo diría que la elección y lo que nos demuestra esta fotografía o esta historia, según lo que uno quiera poner como primero en este análisis, va a tener también significación respecto a la práctica, a la gestión de la administración propiamente dicha. Esto es, indudablemente Trump gana con un lenguaje y una serie de posturas que están centradas en la política doméstica de los Estados Unidos. Esto es el tema de la migración, el tema del empleo, el tema de los impuestos, el tema de la salud. Es difícil que ese electorado que lo votó por esa razón tengo una expectativa de que sus primeras medidas sean trascendentales en el campo internacional. Seguramente su agenda inicial, al menos en el primer semestre, va a estar muy marcada por estos imperativos de la política interna. En segundo lugar, sin embargo, Estados Unidos no puede desentenderse de fenómenos globales que más cerca o menos cerca la afectan decisivamente. Una zona en torbellino permanente como Medio Oriente, los problemas entre Occidente y Rusia, la capacidad nuclear de Corea del Norte y otra serie de lugares calientes en el mundo, seguramente van a seguir atrayendo a los Estados Unidos y van a obligar al presidente Trump a ponerle mayor atención. En ese sentido, nuestra región, no necesariamente, salvo por el tema migración, ocupará, creo yo, una atención decisiva, y menos aún la Argentina, en tanto y cuanto, más allá de la expectativa que pueda llegar a tener el gobierno del presidente Macri respecto a la llegada de capitales, respecto a las inversiones extranjeras, difícilmente eso se mueva al amperímetro en función de Trump respecto a la República Argentina. Entonces, yo diría que ser un poquito más modesto respecto a las expectativas, entender que se va a concentrar mucho más en la política doméstica, sí, y ver cuáles van a ser sus reacciones frente a eventuales situaciones delicadas, eso sí, en el campo político. Por ejemplo, ¿cómo va a ser la evolución de la situación en Venezuela? ¿Va a ser su postura, la de Trump, ponderada como ha sido hasta ahora la del presidente Obama? ¿O se va a desentender? ¿O va a privilegiar una acción pragmática? Bueno, o... yo creo, Juan Gabriel, que ahí Putin apuesta justamente por él, pensando que se va a desentender de muchas cosas internacionales, ¿no? Bueno, esto es lo que digo, puede estar en la demanda del votante estadounidense. Ahora, hay que ver qué piensa el poder oculto norteamericano cuando diga, a ver, esto va para aquel lado, no podemos aceptar que el presidente quiere ir para el otro lado, porque ahí el presidente es una cosa y los factores de poder son otra, ¿no? Bueno, él frente a ciertos factores de poder no ha mostrado una actitud de ir en contra. Ha ido contra el establecimiento político, claro, sin duda. Claro. Pero no ha dicho, por ejemplo, que está frente o con una actitud hostil frente a Wall Street. Todo lo contrario, entre sus anuncios está la baja significativa de impuestos. Entre sus anuncios está la provisión de más recursos para las Fuerzas Armadas. Claro. Entonces, estos otros dos actores que cuentan en la política norteamericana, es decir, militares y sectores financieros, no fueron objeto de un ataque específico, sino más bien de posturas más contemplativas. Sí, sí. Y casi diríamos de apoyo, porque el silencio sirvió de apoyo, ¿no? Bueno, pero su ataque más frontal fue frente a la élite política. Ahora, otra pregunta que tiene que ver con algo que me parece que es trascendente para el futuro norteamericano es el gabinete, ¿no? Justamente él, en el discurso que hizo después del triunfo, decía, lo poco que anunció fue la obra pública, como un lugar para dar trabajo a la gente, y después decía que dicen que no tengo gente, y mostró los militantes que estaban allí, y nombró a 4, 5, 6 personas de su grupo de mesa chica, pero la sensación que uno tiene es que a partir de aquí hasta que asuma en enero, él va a tener seguramente la presión que tienen todos los presidentes electos para poner a este ministro, poner al otro, sacarlo. Habrá que ver cómo termina conformando el gabinete, porque se ha dado algo que hace mucho tiempo, desde el 29 no se daba, que ganaron en todas las cámaras bajas de todos los estados de América, es decir, todas las cámaras de diputados, y además ganaron la mayoría en las dos cámaras de representantes, del Capitolio, de senadores y representantes, diputados y senadores, y por el otro lado va a tener la posibilidad de poner miembros de la Corte Suprema, que el presidente norteamericano tiene la posibilidad de proponerlos, por lo cual el republicanismo va a tener un poder que hace muchos años que no tenía. Indudablemente la ecuación es favorable a un mandato republicano sólido. Sin embargo, yo creo que lo va a tratar de preservar una autonomía relativa frente al partido. Este no fue un partido que masivamente lo acompañara, no, claro, en esta elección. Él fue una especie de llanero solitario en medio del partido, apenas si congregaba la atención de algunos senadores. La jerarquía del partido no se mostró muy a favor de sus postulados o de sus argumentos. Entonces creo yo que acaba a ver lo siguiente. El Partido Republicano, tratando de cooptarlo más a él y por lo tanto incidir en la configuración de ese gabinete, y él tratando de mantener el mayor margen de autonomía relativa para hacer de sus sectores más próximos, su gente de confianza, aquellos que vayan a estar en lugares prominentes de su gabinete. No tenemos al menos durante la campaña no tuvimos, por ejemplo, un grupo de reflexión significativa en términos de política exterior y de defensa. Más bien, hay también el conjunto de, ya sea conservadores o liberales, ya sean más realistas o más idealistas en la clave estadounidense, se mostraron entre escépticos o contrarios a él, y por lo tanto no creo que desde ahí vaya a abrevar mucho, en pocas palabras. Claro, estamos frente a una incógnita más que a una certeza. Claro, habrá también que averiguar quién va a ser el secretario de Estado, ¿no? Uh-huh. Y a partir de allí qué política exterior puede haber, porque de pronto a lo mejor elige un secretario de Estado impensado y se confirman algunos embajadores o se deja parte de lo que los demócratas nombraron. Vaya uno a saber esto en qué termina. Bueno, y finalmente la última pregunta. ¿Podremos estar en la aparición de una nueva fuerza política, ya sea por división de los demócratas, ya sea porque el mismo Trump rompa de alguna manera o en algún momento con los republicanos por algún problema en el Parlamento? ¿Puede estar apareciendo con mayor fuerza? Porque había cuatro candidatos, pero nadie sabe que había cuatro candidatos, que había uno verde y uno anarquista que jugaban también. Yo digo, ¿puede pasar que aparezca una tercera fuerza nueva? No lo creo, no creo que estén dadas las condiciones después de una victoria tan aplastante en ambas cámaras y en el Ejecutivo. Es decir, si hablábamos el 7 de noviembre, hace 48 horas, y presumíamos una elección muy estrecha, pero con un triunfo de Hillary Clinton eventualmente, lo que estábamos en términos partidistas frente a la posibilidad de que dentro del Partido Republicano se produjeran fisuras notables por la aparición de Trump. Pero Trump ganó, y por lo tanto no veo que el Partido Republicano se quiera autodestruir en este contexto. Y por lo tanto tampoco creo que él pueda no tener en cuenta el peso específico del partido, los legisladores, las formas de hacer política que tiene Washington, y en tanto y cuanto esto sea funcional para unos y otros, para el partido y para él, creo que este matrimonio va a continuar. Muy bien, gracias Juan Gabriel. Muy bien. Nos vemos. 8:56 a.m, uno de los especialistas de la Universidad de Itela, opinando sobre la política internacional. 21 grados en la ciudad de Buenos Aires. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Faltan 3 minutos para las 9 de la mañana, Diego. De noviembre se celebra el Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre. Ese mismo día, en el año 1914, en Buenos Aires, el doctor Luis Agote, médico e importante investigador argentino, logró por primera vez la técnica de transfusión de sangre, en coincidencia con el aniversario de la primera transfusión de sangre realizada en el mundo. Se festeja el 9 de noviembre en nuestro país el Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre. A 102 años del descubrimiento médico argentino del doctor Luis Agote, que dio inicio a la posibilidad de instalar la terapéutica transfusional tal como la conocemos hoy en día, el modo de la donación de sangre en la Argentina todavía es materia pendiente, ya que está sostenido desde la donación de sangre de personas vinculadas con los receptores y por lo general familiares o amigos, en lugar de estarlo desde una comunidad concientizada de las necesidades de solidaridad que tenemos todos. Desde hace alrededor de 10 años se está trabajando para cambiar el modelo y aumentar la cantidad de donantes voluntarios no vinculados, que traería como una de sus ventajas el aumento de la seguridad transfuncional. A 102 años del gran descubrimiento del doctor Agote, hoy es el Día del Dador Voluntario de Sangre en la Argentina. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Gestión Mario Ishii, un proyecto ganador con el respaldo del pueblo. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Comenzá tu carrera de chef profesional. Escuela de Gastronomía de Morón. Títulos oficiales. Promociones especiales. www.escuelaudgramorón.com.ar. Los gobiernos pasan. En 1916 nació la Unión Obreros Municipales. Después fuimos la Unión Obreros y Empleados Municipales. Ahora somos el Sindicato Único de Trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires. Los gobiernos pasan. La lucha por los trabajadores siempre estuvo. Amadeo Yenta, Patricio Dottarmini, Municipales de la Ciudad. Unión Obreros Municipales, la lucha sindical es tu camino. Unión Obreros Municipales. Orgullo de sus padres argentinos, Unión Obreros Municipales, forjando el porvenir de la nación. Es la hora 9 en el territorio argentino, noticias. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. Se inaugura en el Hospital Posadas una casa hogar para los acompañantes de pacientes que viajan desde el interior. Se inspiraron en la casa hogar del Garrahan y podrán ser utilizados por familiares de personas internadas o bajo tratamiento por Ongano. Desde hoy funcionará en el Hospital Posadas esta casa hogar. Paro de los docentes en la provincia de Buenos Aires por 24 horas durante el día de mañana. En Santa Fe paran mañana y pasado 48 horas. En los dos casos piden reapertura de paritarias. Los intendentes peronistas que se reunieron ayer en un hotel céntrico mantienen la unidad y le piden a Vidal que frene el endeudamiento de casi 100 mil millones, pidiéndole que lo bajen por lo menos a 60. De no creer, una universidad que fue creada en la época del kirchnerismo alquilaba sus salones para fiesta. El Ministerio de Planificación K, con Julio De Vido, había no solamente realizado compras de equipos de cine por 14 millones de dólares que nadie entendió, sino que ahora se descubre que la Universidad de San Martín tenía un lugar en la ciudad de Buenos Aires, en Sánchez de Bustamante 75, en pleno barrio de Balvanera, a más de 13 kilómetros del partido de San Martín, y ese lugar se alquilaba a particulares. Cuando cayó una inspección en búsqueda de lo que allí había, se encontró con que una cerveza de marca tenía alquilado el lugar durante una semana. Pasaron de la hora 9. En las próximas horas deberá reacomodarse el mundo ante el triunfo de Trump, que descolocó a la mayoría de los observadores. En México se devaluó el peso mexicano un 13%. El deporte por Belgrano. River va a jugar el sábado a las 20 en La Plata frente a Olimpia de Paraguay, un partido denominado por una copa conmemoración para este partido. La preparación del plantel, ayer no practicó Ignacio Fernández por un cuadro de gastroenterocolitis, tampoco Andrés D'Alessandro, que tenía que atender trámites personales, de los que sí practicaron pero lo hicieron aparte por distintas molestias, Iván Rossi, Jonathan Maidana y el juvenil Luis Olivera. Racing se prepara para una seguidilla de partidos considerados trascendentales por el campeonato frente a Huracán, Independiente y Boca. Exigente movimientos físicos y futbolísticos, no contó con los que están afectados a selecciones: Marcos Acuña por la selección argentina, Oscar Romero por la de Paraguay, y se movió diferenciado el volante Diego González debido a un traumatismo en su pierna izquierda. En el caso de Rosario Central, el cuerpo médico de la entidad confirmó que Marco Rubén, el delantero, no tiene ningún tipo de lesión ósea o articular en su pie, algo que se determinó tras los estudios que le efectuaron en las últimas horas. Se va a sumar entonces al grupo principal para practicar, igual que el mediocampista Giovanni Lo Celso. El seleccionado argentino sub-20 que dirige Claudio Úbeda le ganó un partido de práctica a Excursionistas de la Primera C 7-1, un partido que se dividió en 4 tiempos de 25 minutos. 3 de los goles del equipo sub-20 fueron anotados por el delantero de Racing, Lautaro Martínez. También convirtieron otro de Racing, Federico Vieto, más Lucas Rodríguez, Nahuel Pájaro y Emiliano Purita. En el fútbol internacional, el delantero Roque Santa Cruz, máximo goleador de la selección paraguaya, hizo 32 tantos en 111 partidos disputados, anunció que dejará la albirroja tras los encuentros contra Perú y Bolivia de estos días, para los que está convocado en la eliminatoria sudamericana Rusia 2018. Santa Cruz jugó en Racing, ¿no? ¿Cómo? Santa Cruz jugó en Racing. No, creo que no. ¿No? Creo que no. ¿Roque Santa Cruz? Sí, ¿no jugó en Racing un año? Después lo chequeo, me parece que no. Bueno, y decime, porque estaba pensando, Bieler, Sanz, todos los que jugaron en Racing como goleadores nunca hicieron goles. Santa Cruz jugó en Racing y le hizo un gol a Racing incluso cuando en contra de Racing. Ah, en contra de Racing. ¿No? Sí, pero yo no sé. Ahora bueno, no tengo a Santa Cruz. Dale. Racing, ¿eh? El delantero del seleccionado de Chile, Alexis Sánchez, sufrió lesión muscular en la práctica, descartado para el partido de mañana ante Colombia. La figura del equipo conducido por el argentino Juan Antonio Pizzi debió abandonar el entrenamiento matutino previo al viaje a Barranquilla. En el tenis internacional, Challenger de Bogotá, 3 de los 4 argentinos... dos de los 3 argentinos que jugaron ayer pasaron de ronda. El marplatense Horacio Ceballos, que le ganó al francés Maxime Jambier 6-4, 6-4. Hoy vuelve a jugar Ceballos, no antes de las 12, frente al colombiano Gonzalo Escobar. También pasó de ronda el entrerriano Agustín Velotti, que le ganó al polaco Kamil Maksasak 6-4, 4-6, 6-4. Hoy vuelve a jugar Velotti, no antes de las 15, ante el local Daniel Galán. No pasó de ronda Juan Ignacio Londero, el cordobés de Río Tercero, eliminado por el colombiano Alejandro Gómez, 6-3, 3-6, 7-6. También vuelve a jugar hoy el rosarino Facundo Bañez, enfrenta al colombiano Stanislao Strugoy. Desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y hoy. Es la hora 9:07, 21 grados la temperatura en Buenos Aires. A las 6 de la mañana decíamos lo siguiente: hace una hora, de acuerdo al horario de la Argentina, un neoyorquino, Donald John Trump, que nació el 14 de junio del 46, que tiene 70 años, hizo su discurso de consagración como el 45º presidente electo de los Estados Unidos. Ganó el loco Trump. Y a partir de allí, el mundo pareció recibir un cimbronazo, como si estuvieran esperando otra cosa, en un país donde no tiene, como decíamos ayer, ninguna importancia quién gane, porque en definitiva los presidentes son manejados por un establishment no visible del poder oculto. De cualquier forma, trataremos de analizar por qué ganó Trump. El primer llamado que recibe Trump tiene que ver con un llamado desde París. Y la llama Le Pen, la hija del constructor del pensamiento nacionalista francés,

los norteamericanos. Es la hora 9:49 minutos, Diego. El 9 de noviembre de 1817 se fundaba en la ciudad de Mendoza el Colegio para Niñas de la Santísima Trinidad por decreto del gobernador don José de San Martín. El padre de la patria se preocupaba constantemente por la educación de los niños y en Mendoza, por obra de San Martín, se creaba el Colegio de la Santísima Trinidad, que empezó a funcionar al año siguiente, en 1818. Hoy cumple ese colegio 199 años. Estaba destinado principalmente al estudio de las ciencias y era su propósito establecer cátedras de humanidades en que se enseñaran los sagrados derechos y deberes del hombre en sociedad. Las facultades mayores, la física, las matemáticas, la geografía, la historia y el dibujo. Decía el general San Martín, la lucha destinada a la educación universal es más poderosa que nuestros ejércitos. La importancia de la educación para los niños y los jóvenes, algo que en la Argentina está siempre a la buena de Dios, los pueblos necesitan culturizarse para no ser dominados. Gloria y honor al general José de San Martín. Faltan 10 minutos para las 10 de la mañana. Los teléfonos de la radio. Teléfonos de Rensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Sí, quién es? Sí, Miguel. ¿Quién es? Buen día, Víctor de Núñez. El loco de Núñez hace 2 meses dijo, no como Natino hace 3 días, el loco de Núñez dijo hace 2 meses que iba a ganar Trump. Más allá de lo subjetivo, lo objetivo es que Estados Unidos hace 20 años que dejó de ser un país industrial para ser un país financiero. Como dijo Clinton, es la economía, estúpido. El resto es folclore. La gente se estaba muriendo de hambre. Esto, como se está por terminar el programa, el análisis creo que es más profundo. No, y además me parece que ahora se viene un tiempo muy difícil con el mercado asiático que lo penetró tanto, ¿no? Claro, pero yo lo que espero que cumpla lo que dijo, como todos los que dicen frases lindas y después no cumplen. Lo dramático que esa gente que lo votó, cuando se sienta estafada y no va a reaccionar, que es la historia de lo que está pasando en el mundo. Hasta mañana y un abrazo. Bueno, es la 9 de la mañana, 9 de la hora, 50 minutos, 51 minutos. Diego, ya prepárate lo último. Rodolfo, para cerrar el deporte que tenemos. El delantero argentino de Las Palmas de España, Sergio Araujo, recibió una pena de 9 meses de prisión sin cumplimiento efectivo, 2 años sin conducir vehículos. Esto es por negarse en septiembre pasado a realizar un control de alcoholemia. El castigo le fue impuesto por el juzgado en lo penal número 3 de Las Palmas de Gran Canaria y Araujo fue entonces condenado a esa pena porque fue acusado de un delito contra la seguridad en el tránsito por negarse al control de alcoholemia 26 de septiembre pasado en la localidad de Ingenio, en Gran Canaria. Los teléfonos están abiertos, usted puede llamar ahora. ¿Quién es? Poldo Marcos, buen día. Bien, queríamos, bueno, no sé si va a haber tiempo, habíamos hablado ayer de hacer un pequeño debate. No va a haber tiempo, pero bueno, igual. Bueno, mira, es decir, yo quería desvincular al pueblo argentino de las decisiones tomadas en los últimos 40 años por la clase política, tanto por la dictadura colonial como por los políticos de la democracia colonial, porque no se puede generalizar, por decir así, la responsabilidad en los actos de la entrega del patrimonio público, las empresas del Estado, los recursos naturales al pueblo en general, cuando han sido hombres con nombre y apellido, desde Videla, Martínez de Hoz, Menem, Lo Kirchner y el actual presidente Macri. Creo que son ellos los que tienen la decisión. ¿Quién sabe quién es Prat Gay, que es un hombre de la usura imperialista del banco JP Morgan, o el ingeniero Aranguren de Shell? Es decir, ¿quién los eligió? Nadie. El otro tema que tiene que ver con esto es la siguiente, es que el pueblo argentino no va a aceptar ninguno de los actos administrativos que ha efectuado el régimen desde el año 55 hasta la fecha. Es decir, acá hay que revisar todos los actos comenzando por el Estatuto Legal del Coloniaje, que son las leyes de entidades financieras, la ley de reforma del Estado, la ley de emergencia económica, etcétera, etcétera. Y señalar que se va a desconocer todo eso y se van a caer todas las privatizaciones. Si no, no existe esa voluntad, si no existe la voluntad política de recuperar el Estado-Nación nuestras factorías insulares que están usurpadas por el colonialismo británico, y ¿de qué estamos hablando? Vamos a la disolución territorial. Creo que los argentinos de bien no podemos aceptar eso, con o sin políticos actuales. Respecto de la elección que acaba de ocurrir, más allá de la persona del señor Trump y de la persona de la señora Clinton, acá lo que hay es una poderosa crisis que absorbe el capitalismo mundial y que lleva a una situación de guerra como la que ocurrió a partir de la crisis del 29. Por otra parte, una aclaración. La crisis no arrastró al comunismo y a la caída del Berlín. Nunca hubo comunismo en Rusia, sino que hubo stalinismo a partir de 1927. Y la caída del muro de Berlín fue decidida por la propia burocracia soviética. Es decir, me parece que estas aclaraciones corren porque la generalización de las cosas que nos pone los medios de comunicación del imperialismo deforman nuestra conciencia. Ese es mi parecer. Bueno, te saludo. Gracias. Faltan 5 minutos para las 10 de la mañana. ¿Quién está? Hola. Sí, ¿quién Hola, es? Hola, Miguel. ¿Quién es? ¿Cómo te va, Miguel de Mundo? Vos sabés que esto es para lo fundamental detrás de este muchacho que es el nuevo presidente del país más poderoso del planeta. Va a hacer algo que se comprometió, está en el portal de Larouche, que Larouche vos sabés quién es, el lindo Larouche, de que se comprometió a reflotar la ley Glass-Steagall del siglo XXI. O sea, que el tipo va a tratar de separar la timba financiera, como ya estaba con la ley que la terminó de liquidar Bill Clinton, cuando le mandaron a Levitsky, que ahí terminó la formalización de la caída de la ley. Separan la timba financiera del ahorro para la producción. Y ahí sí que van a despegar en serio. Bueno, y se va a acabar Wall Street con todas las chupasangre y todo lo que hicieron los desastres económicos. Hay un dato no menor que Netanyahu está frotándose las manos, porque en sus tantos dichos el loco Trump dijo que la capital de Israel debía ser Jerusalén, cosa que niegan un montón de religiones y países árabes, y que iba a trasladar, si era presidente, la embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Así que anotalo por allí, porque eso va a ser otro conflicto. Eso va a ser un quilombo mundial, en serio. ¿Eh? Bueno, te saludo. Bueno, un abrazo y que la pases bien. El último llamado que entre ahora, y si no, ya no hay más tiempo para nada, porque está Diego pidiéndome el micrófono. Dale, Diego. Hoy cumple 82 años la línea C de subterráneos de Buenos Aires. Abrió las puertas al público el 9 de noviembre de 1934. Se extiende a lo largo de 4,5 kilómetros desde la estación Retiro a la estación Constitución. Corre por debajo de las calles, iniciando en la estación de Constitución, Lima Sur, Bernardo Irigoyen, Carlos Pellegrini, Esmeralda, la Plaza San Martín y la Avenida Ramos Mejía, hasta llegar a la terminal en Retiro. Fue la tercera línea de la red en brindar servicio al público después de que se inauguraran primero la línea A y luego la línea B, y se conecta con todos los subtes a través del servicio de combinación de todas las líneas subterráneas. 82 años de la línea C.